Bueno, pues buenas noches. Hoy toca platicar del sexto capítulo de la tercera temporada de Lower Decks. Iba a haber regresos de personajes de otros momentos de la franquicia, que viejos conocidos que regresan, alguno, ¿cómo se llama? Citas con amigos que no salen tan bien o salen muy bien, depende de cómo se vean. Y hay un viaje por demostrar que uno es luego más allá de los estereotipos que se tiene del lugar de donde vienen. Entonces, pues, gracias por acompañarnos y vamos a la platiquita. El espacio, la frontera final. Estos son los viajes de la nave estelar OSS Covacha. Su continua misión explorar extraños nuevos episodios de las series estreno de Star Trek para encontrar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones con quienes hablar de ellos. Viajando valientemente a donde ningún Covacho ha ido antes. Pues sí, ya estamos en una emisión más de Kobayashi Maru. Ya saben, esta misión Trekkie de la USS Covacha. Gracias por acompañarnos. Ya saben, vamos a estar leyendo sus comentarios a lo largo de la noche. Ahí anímense a saludar y a dejarnos su like. Y pues yo, hoy me toca tomar la silla de capitán. Le mandamos un abrazo enorme al capitán Francisco. Hoy ando raikereando. Pero pues también toca presentar a quienes sí nos acompañan, porque ya saben que hay mucho terreno, espacio galáctico que abarcar. Y pues primero presento a uno de nuestros oficiales científicos, al buen. Hola chicos, ¿cómo están? Feliz domingo. Hola Isidro, ¿cómo has estado? Bien, bien. Aquí listos para echarnos una platiquita ya para este domingo en la noche. Sí, así es, Isidro, pues viene como embajador de los domingos de orejas puntiagudas, ahí también chequen el programa de los también, que ya se ha vuelto recurrente de este programa, y le agradecemos mucho que nos acompañe ahí dándonos una mirada fresca a Star Trek. Don Valentín García, acá de Polizón, nuevamente en la USS Covacha, compadre. Ya no eres polizón, ya eres, bueno, eres almirante, pero aparte de alférez, ahí estás aprendiendo, amigo, estás aprendiendo. Que por cierto, me gustó mucho, digo, me entendí de dónde venían tus comentarios la semana pasada, porque sí los escuché la semana pasada. Estuvo muy bueno el programa. Y sí, yo qué mal que no le enterneció lo de Cisco y su hijo, pero pues sí, o sea, va ganándote esa relación a lo largo de las temporadas, pero vea. Va a haber todavía más Deep Space Nine, entonces, a ver qué nos cuentas en los próximos minutos. Y pues yo hablaba de viejas caras conocidas no solo por el episodio de hoy de Star Trek, de Lower Decks, sino también porque desde la Patagonia Argentina, con el regreso más esperado por Latinoamérica Unida. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Qué felicidad estar de vuelta con ustedes después de tanto tiempo. Acá feliz, regresando con la misma estación 9. Vieron los astros y acá estoy yo, justo con mi serie favorita de todas las franquicias. Muy feliz. Sí. Ya sabía yo que María no se podía quedar sin hablar del episodio de Deep Space Nine de Lower Decks. Entonces, pues ya sabes, María, qué gusto tenerte de regreso. Y pues, mira, se alinearon los astros, literalmente. Totalmente, totalmente. Estoy Muy bien, feliz muy. de estar acá. Ustedes, que no podía hablar así con ustedes, y con estaba en comentarios, pero no es lo mismo, porque a veces quiere decir un montón de cosas, pero no te dan los deditos para escribir, y no es lo mismo. Sí, no, no, no se compara. Pero bueno, pues también le mandamos saluditos a quienes ya nos están acompañando en la misión. Al buen Alejandro Guerra, que nos pasó a dejar saludos por primera vez desde el final de Strange New Worlds, que va a haber Lower Decks, esperemos que nos alcances pronto, pero pues tampoco son carreras. Y pues también mira, dice que está acabando Final Space y los yoyos. Y pues sí, mira, yo extraño cuando los yoyos sean semanales. La verdad es que no me gustó tenerlos todos de sopetón en Netflix porque se te juntan con más cosas. Y pues Final Space, sí, yo también estoy en las mismas, Alejandro. Yo también digo, la tercera temporada me está ahí abrumando un poquito emocionalmente, porque pues no es la más amigable de las tres, pasan cositas ahí fuertes, pero está intensita, está buena. Entonces pues sí, esperemos terminarla antes de que el malvado líder supremo Warner la borre de la existencia. Porque pues ya también Isidro me comentaba que pues ya me quedé sin saber cómo terminó Black Lotus de Blade Runner. Entonces sí está despiadado Warner. Y pues también dice que larga vida los domingos de orejas puntiagudas. Y pues también Isaías, hola Isaías, hola, hola, qué bueno que nos acompañas. Entonces pues también ya saben, aquí les vamos leyendo poco a poquito sus comentarios. Déjenos likes, déjenos sus saluditos. Y pues también para los que nos escuchan desde el futuro, pues ya saben que también estamos en YouTube en el diferido y en varios servicios de podcast como Spotify, como Apple, Google. Estamos en Amazon Music, Google Podcast, Amazon Podcast, esta vez estamos en Deezer, en Anchor y en el otro que es muy famoso, pero nunca me acuerdo cómo se llama. Perdón. Bien. No, sí, contaba que me saltaba, que me ayudabas, ¿vale? Era como un niño que se le olvida así el himno a la bandera y la maestra le tiene que estar diciendo, ¡bandera de México! Sí. Entonces... Sí. Pero muy bien, muy bien, tripulación. Pues pues les parece si nos vamos de una vez ya con la platiquita del episodio de esta ocasión de Lower Decks. Por supuesto. Muy bien. Así es, pues toca hablar del esperado episodio de Lower Decks, centrado en mostrarnos la Deep Space Nine después del final de la serie, de la séptima temporada de Deep Space Nine. Entonces, pues el episodio se llama Hear All, Trust Nothing, escucha todo, no confíes en nada. A ver si no me equivoqué con la traducción. Y pues nada, ahí pues toca empezar con los comentarios generales. Y pues les parece si empezamos con, ay, qué responsabilidad. Pues mira, aprovechando que es regreso y que nos vamos con el orden inverso, pues empecemos con María, tus comentarios generales, todavía sin spoilers, del episodio. ¿Qué te pareció, María? A mí, está con solo tener algo de Abismo Pasa 9, me va a fascinar este capítulo, pero creo que hubo una de las tramas que no la disfruté tanto por una razón obvia, pero después se los voy a comentar, como que estaba en otra sintonía, así se me entiende. La trama de todo lo que es Abismo Pasa 9 estuvo de 10, pero había una trama ahí que como que no colaba bien con la otra y ahí hacía medio ruido para mí. Pero fue un capítulo excelente. Volver a ver la estación, la música y todos los personajes, la fotografía fue muy, muy bonita. Muy bien. Gracias, María. ¿Tenías algo más que decir? No, eso creo es que todo. No. Después, si quieres, hablamos un poco de lo que es la estación 9, para tener una expresión general, pero por ahora es todo. Muy bien, me acabas de dar una muy buena idea. Ah, dale. Sí. Continuando en el orden inverso, Vale, ¿a ti qué te pareció el episodio? Me agradó, se me hizo muy divertido. Hubo una situación con cierto personaje que Lo poco que lo había visto la semana pasada, precisamente, pensé que no iba de acuerdo con él. Después vi a la gente temporal de esta semana y resulta que, ¡oh, sorpresa! El güey sí es así de jodón. No esperaba eso. Aún sin entender completamente las referencias, se me hizo muy divertido todo el tema de las franquicias. Y creo que esa fue la trama que me gustó, la que se desarrolla con Deep Space Nine, tal cual. Y la otra trama, que supongo que es la que, bueno, pues me estaba enterando, ya nos dirá María cuál fue la que le gustó y cuál fue la que no. Y la otra trama que no está tal cual en la estación, tuvo momentos que me dieron mucha, mucha risa, sobre todo cuando hicieron el shootout a Kobayashi Maru. Esa parte sí dije, ay, mira, ahora ya ya me parece un término común. O sea, la verdad es que, aunque ya había escuchado la prueba alguna vez, principalmente las películas de J.J. Abrams, no me vean tan feo. Kobayashi Maru no me parece una palabra muy de uso común. O sea, no es como otros términos ñoños más común. No, digamos, Muggle me parece de uso diario, básicamente. Entonces, pues esa parte se hizo muy divertida. Creo que ya spoileé ese pequeño chistecito, pero vamos, o sea, esa parte fue, creo, la parte que me gustó realmente de esa parte del episodio, pero en general no fue mi... No me encantó. El capítulo no fue de mis favoritos, pero a lo mejor es por el tema de las referencias que... caché que hubo muchas que dije, ok, estos están refiriendo a algo que no estoy entendiendo. Y ya, es lo que puedo decir así rápidote. Muy bien, vale. Literalmente vale. le toca a Isidro. A ver, ¿a ti qué te pareció el episodio, Isidro? Estuvo interesante. Creo que es de las pocas veces que tenemos como, o sea, tres tramas, pero que están al mismo tiempo conectadas. O se ven afectadas entre ellas, pues. Entonces, esa parte me gustó. Y... pues me gustó que vas como desarrollando esas líneas argumentales de los personajes, pues. Entonces, creo que no estuvo tan dinámico como el pasado. Creo el pasado y el anterior son los que más me han gustado. Pero, pero cómo se resuelve es como interesante, pues. Y sí, creo que sí se recarga un poco en los personajes y en cómo funciona la estación para que peguen un poco más las relaciones entre algunos de los personajes, porque supondrás que ya los conoces para que más o menos entres como en esa sintonía. Entonces yo le pondría como un 8-8-5, pues, como capítulo. Muy bien. Yo, antes de leer mi opinión, les comparto lo que el buen Isaías no nos pone aquí en la cajita de comentarios, que dice: el capítulo estuvo bonito, aunque no caché muchas de las referencias, aunque el chiste sobre el intro de Deep Space Nine me mató de risa. Y sí, digo, la verdad es que sí, es de esos casos en donde luego sí hay muchos chistes que igual y no los va a cachar alguien que no topa cierto producto, cierta parte especial del rincón de Star Trek, pero creo que funciona. En muchas otras partes, y pues yo, mi opinión es que a mí es de los capítulos que más me ha gustado de la temporada. Digo, la temporada, la verdad es que a mí en general me ha gustado mucho. El episodio de la semana pasada de Rutherford también me pareció muy interesante, y como con mucha carga y desarrollo, y como que un poquito más denso de lo normal, pero se me hizo buenísimo. Pero la verdad es que todo el tiempo me la pasé riéndome. Llegué a mi casa corriendo el viernes a poner el episodio, y sí, o sea, sí, hasta yo estaba de, ¿qué opina el vecino de arriba de mi departamento al escuchar tantas risas? Porque sí, digo, también lo que les he comentado, ¿no? De que ahorita yo estoy en mi rewatch de Deep Space Nine, entonces pues tengo todo fresco, ¿no? Y como que ya le estoy agarrando el cariño a los personajes. Digo, todavía no he llegado a la séptima temporada, me falta bastante. Entonces yo también decía, ay, a ver si no queman mucho cosas que tengamos que saber del final. Digo, ciertas cosas las tengo spoileadas, pero no, la verdad es que sentí que las referencias de Deep Space Nine funcionan con haber visto algunos episodios. Me encantaron los personajes de esa serie que aparecen, que quizás no son como los más famosísimos, pero creo que las caracterizaciones están muy adecuadas. Los chistes que hacen con ellos me parecen como muy coherentes con el estilo y con cómo son en la serie, y algunas pues cositas como que se prestan más por el tono de humor de la serie, que me gustó cómo, cómo la resolvieron, o sea, cosas que quizás no me imaginaría ocurriendo con algunos de esos personajes en Deep Space Nine, que tiene un tono como más dramático y serio, aquí funcionaron muy bien en el tono de Deep Space Nine, y en cuanto a las otras, digo, esa como la hablando de la trama más específica en Deep Space Nine, pero digo, las otras tres tramas, porque además sí, sí tuvimos como que tres tramas distintas con los Lower Deckers, a mí la verdad me entretuvieron mucho, o sea, hasta la más sencilla, que quizás sí es irrelevante y no aporta nada, pero me gusta que continúa con el desarrollo de ese personaje, pero las otras dos, también, digo, la que involucra a Tendi Rutherford me encantó, la verdad es que me también me tuvo muy divertido, pero también la de Mariner, se me hizo muy un slice of life muy interesante, como eso, ¿no? También algo que los fans sí querían ver esta temporada, con Mariner y de su desarrollo me gustó, y además creo que es de esas ocasiones en donde no tienes que entender las referencias Trekkie, sino más bien situaciones de la vida real que te lo recuerda, ¿no? Entonces digo, ya eso lo explicaré un poquito más adelante, pero la verdad es que a mí las cuatro tramas me gustaron mucho, digo, quizás la más irrelevante, y porque pues igual y creo que yo estoy estirando mucho el chicle al considerarla como trama, pero pues lo de Boimler me dio hasta lo de Boimler me dio un poquito de risa. Entonces, pues ahí, esas son nuestras primeras impresiones, pero pues, ¿les parece si antes de irnos con tal cual con el episodio a profundidad, María nos puede hacer un resumen breve de Deep Space Nine? No, no me parece. No te creas, sí. No vi venir esto, no vi venir esto. Ah, ¿verdad? Ay, ahora sí me mató. Motín en el puente. Perdón. Perdonen ustedes, me dejé llevar por la democracia. Vale, sin filtro, me encanta. Ay, Dios. Vale, pero o sea, el resumen va a ser bastante simple en el sentido de que no voy a desvelar nada, pero sí voy a intentar dar como la esencia de Star Trek, que ha tenido sus problemas en la aceptación. Y cuando salió, había tres series de Star Trek al aire. Estaba Voyager, estaba terminando TNG y estaba Bien Espacial 9. Pero lo que diferencia esta serie de las demás es que las demás salían a explorar el universo. Había naves que iban a explorar extraños nuevos mundos, y Abismo Espacial era una exploración, pero una exploración interna. Ya no se trataba de explorar el universo, sino explorar la humanidad, o explorar a los personajes, a poner esos personajes en jaque y demostrar que había que en una situación X podían ser capaces de afrontarlos y salir airosos de esa situación o quebrarse. Todos los personajes, hasta la misma Federación, estuvo en una situación límite de demostrar de que estaba ahí la Federación, si era capaz de afrontar ese desafío con altura, con honor, como está acostumbrado, o que la situación hiciera jaque mate. Y así todos tuvieron ese momento de quiebre. Por eso es una serie que va hacia adentro de los personajes, no hacia el universo. Por eso es la más oscura de toda la serie de Star Trek. Acá se lo usa la guerra de una forma que está. Y eso es algo que ya molestó a los fans, o no, o los fans no estaban tan acostumbrados a verlo de esa forma tan sangrienta, porque mostraron la guerra como es. Y era alucinante ver la guerra del domingo. Pero eso es todo lo que quiero decir, porque no quiero hacer spoilers, porque los chicos todavía no están llegando a terminar o avanzar las temporadas, pero cuando vean esta serie, tienen que dar cuenta de que es una exploración psicológica y espiritual de cada personaje de la misma Federación. Bueno, esto, para no aburrirlos mucho, vale. Muy bien, María. Que, nada más, dejando claro, era nada más por molestar, María, no te crees, no era nada personal. Es que tampoco quiero largarme porque voy a estar todo el programa hablando de No, no, es que aparte pocas veces pocas veces nos preguntan si nos parece bien algo aquí en los programas Covachos. Yo dije, aprovecho para ello. Ahora en mi momento. Perdón, amigos, vengo de una escuela en donde todo se pone a discusión. Sí. No, muy bien. No, ya sabes, Vale, nos encanta el chascarrillo y el cotorreo, es verdad, somos covachos. Y muy bien, pues ya que María nos explicó un poquito el contexto de Deep Space Nine para los que no están tan familiarizados con la serie, pues Isidro, nos haces el favor de hacernos el resumen del episodio. Va. Ok, se supone que vamos a llegar, Lazaritos va a llegar al Abismo Espacial 9, como se diría en español. Y la idea es que van a estar ayudando la otra nave para estar haciendo para empezar relaciones con. Ay, Dios, se me fue el nombre. Ay. Con una raza de colante gama. Con una grasa de la. ¿Del Dominion? Pues es que no, ahí no queda claro si es del Dominio o qué onda, pero bueno, están del otro lado del agujero. Es del cuadrante gamma. El cuadrante gamma. Pero no es el. Sí, no es el Dominio. Parecen, pero no son. Entonces, ellos llevan las bebidas, porque pues la idea es como intercambiar cosas. Entonces a ellos les tocó llevar las chelas. Y entonces reciben una comunicación del vicealmirante buen amigo. Ajá, gran nombre, me encanta. Sí, que les dice que la nave Vancouver se tiene que ir a ayudar a salvar a una población de un agujero café. Y le dice la capitana de eso no existen los agujeros cafés. Pero bueno. Cosas de la federación. Entonces le dicen, no, pues te toca así hacerlo, pero entonces le dicen como, oye, pero me van a poner a hacer algo que no me he preparado ni nada. Entonces, agarran el chiste empieza a darle vueltas a la nave, a la estación espacial. Y ahí Valentina, el chiste es que cuando empezaba el programa, realmente empezaba así, o sea, empezaba como si estuvieses dándole vueltas a la nave, entonces acá hacen el chotis de, no, pues haz tiempo, pues empieza a hacer, dale vueltas como si estuvieses admirando la nave, entonces el chasquerrillo va en ese sentido, por eso entraba hasta la música del programa, cuando como que abrían la toma y volvían a girar. Creo que no lo dije hace 3 programas, pero cuando por fin caché, cuando por fin le puse atención al intro de Lower Decks, reí muchísimo. Es buenísimo justamente porque es, entiendo pues la burla, en general, y en el caso ahora del episodio de esta semana, me reí todavía sin haberle puesto atención todavía al intro de Deep Space Nine, que ya lo vi, los 2 episodios los vi ayer sábado, entonces... Me reí todavía más con el intro de Deep Space Nine, esta vez después de haber visto este capítulo. Fue joya, porque aparte, todavía podemos seguir dándole vueltas un rato más. Sí, como dice Francisco, si es de los intros, que pues es como no pasa nada, nada más es ahí ver los detallitos de la estación espacial y el agujero de gusano, entonces sí. Sí, está con todo eso. Y hasta ya casi cara como tú síguele dando vueltas, o sea, no te preocupes. Entonces aquí el programa lo que va a hacer es dividirse en 3 historias que van a estar algunas afectándose directamente y otras de forma lateral. Entonces lo que vamos a tener es a Tendi y a Rutherford, que lo que hacen es junto con Boimer, pero realmente la trama es Tendi y Rutherford andan en la estación y se encuentran a otra persona de la flota, que es de la misma especie que es esta Tendi, que son los... ¡Ay, se me fue ahorita el nombre! Oriones. Los Oriones. que en este caso usualmente los oriones, como los hemos conocido usualmente, tienden a ser o villanos o piratas, ¿no? Entonces, la primer trama va a ser una situación donde se encuentran a este otro orión, y el otro orión siempre está como fanfarroneando, como de, claro, soy casi casi un pirata en la federación y así. Luego vamos a tener otra parte de la historia donde lo que va a suceder es que este Boimer lo perdemos en la mesa para andar ahí jugando. Un juego de tipo ay Dios. Davo. El Davo. Como la ruleta del casino. Es un tipo de ruleta, pero se supone que siempre está mañana ahí en Quarks. La otra historia que tenemos es a Quarks ahí con Quark, donde dice él que tiene sus franquicias y le va muy bien. Y vamos a estar viendo la parte de Freeman con esta otra especie que está que viene a negociar. Y junto con ellos, quien va a estar es esta Kira. Que Kira en este caso es un personaje bayoriano que conocimos en la serie de Deep Space Nine. Y en este caso ella se quedó a cargo de la estación. Entonces, en este caso, a ella la vamos a estar viendo interactuar más con el bayoriano que tenemos en nuestra nave, porque se supone que pues fueron acá cuatachos. Entonces, las historias como van a estar desarrolladas es Freeman tratando de negociar con estos cuates, y estos cuates al principio se ponen todos locos porque dicen, no, pues venimos a negociar, pero traen como una pues como bomba o algo así que hace como una disrupción eléctrica de la estación. Pero dice que vienen a negociar. Entonces, una parte de la historia es toda esta parte de ella tratarlo de hacer negociar, tratar de que Quark demuestre por qué es eficiente estar abriendo, o cuál es el beneficio, porque para ellos no hay un beneficio estar tratando con la flota, ¿no? O trabajando de este lado de la galaxia, para ellos no es. Y le dicen, no, pues mira, Quark es muy eficiente y le va muy bien. Pero descubrimos que Quark se robó una nave, se roba un replicador que tiene la tecnología de estos cuates. Entonces ahí se hace todo un relajo porque se lo raptan. Entonces, mientras esto está sucediendo, tenemos que Tendi está interaccionando con este Orión, y al final le dice, oye, es que no todos los Oriones tenemos, o sea, no todos nos vanagloriamos de tener como esta fama de ser ladrones y piratas, ¿no? Entra mucho en conflicto con este cuate porque el otro cuate se la pasa fanfarroneando todo el santo tiempo, y Rutherford está todo feliz en la estación como de, veamos cosas, mira, aquí hay y tal, y acá hay. Entonces le dicen, oye, llévate licor a la nave. Y entonces, mientras está pasando eso, secuestran a Quark, y entonces lo que sucede es que estos cuates tienen que evitar que la nave entre al agujero de gusano. Y mientras esto está pasando, tenemos que esta Mariner está con su chica y van a tener una reunión con toda la, pues con las amigas de ella, ¿no? Es esa parte de, vas a ir a conocer, aquí como no podemos conocer a la familia porque andamos en la nave, conocemos a las amigas, y acá pues son, las amigas son como peculiares, por decirlo menos. Entonces, Mariner entra un poco en conflicto porque no quiere ser mala onda para que no le afecte a su novia, pues que trate mal a sus amigas. Finalmente la están invitando. Entonces es como una reunión cómico, mágico, musical, mística, de ven a hacer tus presentaciones locochonas. Entonces hay poesía experimental, bailes ahí locochones, aprendemos a hacer velas. Entonces Mariner se va estresando porque claramente no encaja en ese tipo de las amigas, y las otras así como, pero no te ves como tan a gusto, ¿no? Entonces, en el momento que cortan la corriente de la estación y justo le pega también a la nave, entonces empiezan a enloquecer todas las amigas de la novia de Mariner, porque obviamente como tienen las velas, pues están comiendo el oxígeno. Entonces Mariner le dice como de, oye, es que para solucionarlo esto tengo que casi casi como desmayarlas a todas. Y hasta tú desmáyalas. Pero es que no quería hacerte que sentir mal. No, tú sé como tú quieres ser. O sea, no. O sea, lo que quiero es que las conozcas, pues, y interactúen, pero como que no dejes ser tú. empieza a dispararles a todas para dejarlas inconscientes y ya al final se queda, se dispara ella con su novio para también quedar inconscientes. Y mientras esto está sucediendo, Tandy Rutherford y este cuate Orión, Tandy ya entra en modo pirata real porque descubrimos que el que hace pirata nunca era realmente pirata. Le pasó como a Worf, que fue criado por humanos. Entonces le dice, es que en la Tierra tú puedes decir cualquier cosa, pero como nadie era de Orión, pues todo el mundo te lo creía. Entonces Tandy descubrimos, digo, ya lo habíamos visto en las temporadas pasadas, que o sea, sí, su familia sí hacía cosas de piratas, y entonces entra en modo, como la vimos en el capítulo donde ayuda a la parte esta de espionaje. Entonces zafa cosas, le quita los dientes a una persona para poder alterar no sé qué otra cosa. Entonces detienen la nave y entonces ya no se va por el agujero negro, el agujero de gusano. Y entonces al final el punto de negociación es como de Quark les va a dar un porcentaje de las ganancias. Estos cuates que vienen con ellos, del otro sector, se quedan, o sea, sí van a hacer negocios. Boimer gana un chorro de lana y entonces le dicen, oye, te cambiamos la lana por te cambiamos la lana por pancholares, casi casi de Quark. Y entonces ahí lo que hace Boimer les dice, ah, bueno, está padre porque pues aquí no usamos dinero. Entonces en algún momento vemos que está cruzando Boimer con toda su mercancía que tiene, y entonces vemos que Mariner ya conocía también el Deep Space Nine y a Quark, y entonces hacen un chotis de que tiene un video de que tenía Quark con esta Kira, y al final vemos que, perdón, Con Kira. con Kira, El y al video. final vemos, sí, María. No, seguí, perdón. Ok. Y al final vemos, y hay un chiste que se va como repitiendo constantemente, que es que Kira está siempre con se me fue ahorita el nombre, Sex. con Zack, siempre están anchoteando como yo te salvé, ah sí, pues yo te salvé de la salvada, y así van, y entonces al final dice, ah, te debo una, y el otro, ah, va, lleva. Y mientras todo eso sucede, ya al final Quark le dice, le recita la novena regla de la adquisición, que es que la oportunidad más instintos es igual a ganancias, porque Tendi dice que ya no se siente como avergonzada de su pasado, y entonces dice que qué va a hacer con el diente de oro que le sacó a uno de los de la de la, del otro cuadrante que él lo trae, y entonces ahí termina el episodio. Muy bien, gracias Isidro. Muy buena reseñita. Y pues antes de cualquier cosa, saludos a IdonNoWStop52, que nos manda saludos y qué gran equipo el día de hoy. Entonces, pues ahí también esperemos que nos dejes tus comentarios. Y pues nada, pues vamos a empezar a hablar a detalle del episodio. Primero, nos vamos. Ah, bueno, antes de cualquier cosa, porque me gusta. Ay, Dios. Ya que el almirante se esforzó tanto con estas herramientas galácticas, pues sí, hay que usarlas. Y pues ya entrando a detalle, del episodio. Pues si quieren empezar, bueno, sí, empezamos con la trama principal, digamos, con la del puente, interactuando en estas negociaciones en Deep Space Nine. Entonces, pues si quieren ahí, vámonos explayando con, bueno, ¿qué te pareció, María, a ti la trama principal, digamos, la de la capitana Freeman y Shax en el Deep Space Nine? Muy divertida en el hecho de que la capitana no se estaba ni enterado de que tenía que hacer la metieron de golpe, de trepo. Ya, bueno, que hagan tiempo de estudio para ver cómo negociamos. llama esta y la de la de Miner son las más tranquilas, porque creo que el cubo está en Ten, ahí está más divertido, pero bueno, volviendo a la trama la diplomacia, ella la capitán Mar, tiene esta idea, va a dar la capacidad de 5% de todas las ganancias al cuarto, vamos a bajar, estás feliz, ¿no? Porque estás en la cárcel. Es preferible ser pobre que estar en la cárcel. Y Quark dice, ah, sí, yo no creo. Todo el estilo de Quark, ¿no? Tira y Quark, este episodio, eran ellos. Yo daba Kira, Lower Decks, y le recordaba la Kira real, la misma posición 9, porque tiene la misma personalidad. Dio gracia que ella conociera a Taps y haya estado en la resistencia. O sea que también podemos deducir que Taps, toda la academia está de grande. Bueno, porque se puede entrar a cualquier edad a la academia. Y que a los que vienen viviendo en cualquier edad. Después, esta de cuarto bola tecnología también. Y él, porque ella conocía esta especie, porque en uno de los episodios él se queda en Adestian atrapado con esta especie. Como volver a retomar viejos personajes que ya conocíamos, sacarle un poquito más de jugo. Como pasó en el capítulo anterior, que es una especie de programa. Creo que acá. Es todo muy sin este nivel en pero los otros sustancias que no lo parecen. Así que opina el Vale. Sí. Antes de pasar con Vale, te paso, María, unos saluditos de Semisli, que nos dice, María está de vuelta, qué gusto, saludos a todos por acá. Y pues sí, pues Vale, tú, ¿a ti qué te pareció esta trama? Esa, como sucede mucho con ciertas animaciones de humor actual en Estados Unidos, que te machacan mucho el chiste, a mí sí, hay veces que funciona, o sea, que es un chiste bobo y que a base de que te lo estén chingue, entras al chiste. A mí aquí me pareció al revés, de inicio se me hizo gracioso, y después así como que ya estuvo, o sea, no me gusta mucho cuando los personajes gritan, entonces no fue mi hit en cuanto a la parte del humor, pero me agrada ver que haya que no son tripulaciones desconocidas, pues, o sea, que al fin de cuentas son personajes y que tengan su historia entre ellos, eso sí me gusta mucho. Muy bien, muy bien. Y Sirdo, ¿a ti qué te pareció esta trama del encuentro del acerrito, de la tripulación de los acerritos con la Deep Space Nine? Bien, digo, es esta parte donde ya es como místico, bueno, más que místico es como este lugar favorito, ¿no? O sea, y hacen cosas como de sentarse a colgarse ahí las piernas, así como, vamos aquí a ponernos. O sea, hacen como esto. Eso, por ejemplo, sí, esa referencia la caché por el capítulo anterior. O sea, porque vi personajes que estaban así. O sea, no pues sí, y se me hizo bien gracioso y bien estúpido. Perdón, Isidro, por interrumpirte. No, no te preocupes. Me pareció muy gracioso porque, pues, como turistas, a fin de cuentas, ¿no? Así es, así como de, vamos a hacer algo de sentarnos aquí. Entonces, esa parte está interesante. Obviamente lo de los bayoranos, que, o sea, se juega un poco con eso de yo casi te salvé porque estábamos siempre como en peligro constante durante en cantidad de años, lo cual es común. Y todas las tramas me gustaron. La de Mariner, que es como más pequeña en el sentido de, pues es suya. Luego uno cuando trata de ir a reuniones donde son familias o amigos de tu pareja. donde es, y es la primera vez que interactúas, pues obviamente, y más cuando no hay, no existe como esa química de inicio, ¿no? Es como, son bien raros estos. Y lo de Tendi, pues me gustó mucho esa parte tal cual, ¿no? De que vemos que tiene, digo, ya había demostrado que tiene estas habilidades, desde el capítulo donde ayuda a robarse unas cosas, pero aquí tal cual, ¿no? O sea, esto que tenía el otro Orión, y luego que así sucede, ¿no? Que uno dice cosas y como no hay nadie más que lo puede refutar, pues todo el mundo se lo cree, ¿no? Entonces, luego así sucede como de, ¿y eso te funcionaba? Pues es que como no había nadie que lo refutara, pues era creíble el asunto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues si quieres ahí te hablamos a más detalle de la de Tendi, porque creo que esa trama tiene mucha carnita. Pero no sé, ¿quieres decir algo más de digamos, la trama A de Quark y la Capitana y Kira y todo? No, o sea, me gustó, o sea, es esta dinámica que siempre se ha tenido y lo hacen como muy obvio con Quark y Kira, porque Kira siempre anda cazando a Quark. Digo, lo hacía más ahí se me fue ahorita el nombre. Odo siempre andaba, pero aquí claramente se nota que Kira le anda leyendo siempre la cartilla al otro, porque siempre le hace como le da el nombre del otro de qué, nada, todo bien. Entonces, pues son personajes que es bueno verlos otra vez y que hayan tenido la oportunidad de utilizar a los actores, pues obviamente ayuda mucho en ese sentido. Sí, oye, porque sí, la verdad es que está bonito que sí, los actores de Kira y de Quark, bueno, a ver si no me equivoco, pero al menos de Kira está Nana Visitor, sí, es la responsable de darle voz a esta versión animada. De Quark, yo quiero creer que sí, porque sí, también por lo mismo de la disponibilidad de los actores, creo que hubo actores que no íbamos a poder ver, pero pues sí, eso me gustó, que en eso sí se tomaron como el detenimiento. Entonces, pues sí, eso está padre. A mí la trama del encuentro de la, bueno, les digo, a mí la verdad las cuatro tramas me dio mucha risa, pero de la trama del encuentro de la tripulación del puente de las Cerritos con los de Deep Space Nine, pues digo, me gustó, digamos, la coherencia, digamos, entre ambos grupos de personajes, ¿no? Y que creo que por el tipo de tonos muy distintos que tienen las series podía ser complicado. Pero pues digo, lo de Shax con Kira me encantó, porque además, pues Kira justo estuvo en la resistencia bayoriana, es este hueso duro de roer, ella fue terrorista, para sacar a los cardasianos, y pues de Shax sabíamos que también tenía este pasado en la resistencia bayoriana. Digo, pues ya esta escena del episodio de la segunda temporada, cuando están haciendo arcilla, que Boimler le triguea su estrés postraumático de la invasión cardasiana, o cuando está en su coro trágico bayoriano, también pues te hablan de ese pasado trágico que tuvo, y ahí me dio mucha risa verlos que los dos están compitiendo por ver quién se debe, ¿no? O sea, porque son como estos dos huesos duros de roer. Entonces, la verdad, me gustó. O sea, yo desde que supe que qué onda con los cardasianos y que Shax sea de esa cultura, pues sí dije que me gustaría ver qué rol tuvo Shax en la resistencia bayoriana. Pues mira, se confirmó, ¿no? Y pues digo, también digo, toda la parte de que el detonador de esta trama es Quark siendo Quark, o sea, de que se robó tecnología, de que está ocultando verdades, me gustó. Entonces sí, aunque sí hay muchas referencias a la serie, como Quark ahí como inventándose la excusa de que no quiere hablar con los alienígenas porque tiene prejuicios por la guerra del dominio, pues en realidad vemos que en realidad es porque es un raterazo, ¿no? Y porque hizo sus cosas en el cuadrante gamma. Y la verdad es que también eso como que se me hizo muy, muy, muy coherente con el personaje. Y la resolución también, o sea, digo, depende de la trama de Tendi y de Rutherford, pero pues también me gustó esa sanción que le da Freeman. Y también me gustó que en lo poquito que vemos de Freeman en este episodio, pues también vemos que ya se le está reconociendo su chamba, ¿no? O sea, ya recordemos que ya había habido episodios en donde le cancelaban participar en misiones diplomáticas por ser una capitana de un clase California. Y pues en cambio aquí es como de, oye, pues no, ya la nave importante tiene que ir a salvar vidas, pues tú te puedes encargar de esto, ¿no? Y me gusta eso, ¿no? O sea, digo, como que ella sí se queja un poquito al inicio de, oigan, no, esto necesita meses de preparación y yo voy a tener horas, hagamos el intro de Deep Space Nine, pero me gusta que ya se le está reconociendo también sus habilidades a esta, a la Capitana Freeman. Entonces, pues en esos detallitos creo que me gustó esa trama, y pues sí, ahí tiene su lado simpático, ¿no? Y pues ya, pues pasemos rápido a la trama de Tendi y de Rutherford. Ah, bueno, porque a todo esto, en una parte del episodio, justo Boimler, Tendi y Rutherford dicen, no, pues nosotros sí nos vamos a la Deep Space Nine, que además me encanta que esta Mariner les hace un chiste como de que están emocionados por ir al primer Quarks, y es como, güey, te emociono por ir a un restaurante de franquicia. Suenas como un turista, ¿no? Sí, que creo que pues, los que hemos turisteado, pues es como de base a tal ciudad, pues quiero conocer esta franquicia, ¿no? Digo, creo que aquí en México nos pasa. A ver, vale, tiene algo que decir, ¿eh? No, es que aparte no es cualquier franquicia, van al Quarks original. Sí. O sea, es más o menos cuando vas por Periférico Sur y dices, ¡ah, mira! ¿Sabes quién se murió ahí? O sea... Durante 7 años no, que estuve yo viviendo en la Ciudad de México, no fui, pero te lo juro que siempre decía, algún día voy a ir a ese charco de las ranas, algún día voy a ir, y nunca fui. Sí. Pero hay lugares así. Eso. Sí. Un contexto para María, en México, en la Ciudad de México hay una franquicia de tacos que se llama El Charco de las Ranas, hay en varias ubicaciones, pero hay una en particular en el sur de la Ciudad de México en donde asesinaron a un conductor de televisión. Y fue un caso como muy notable a finales de los 90s, 2000s en México. Entonces, pues sí, todos nos acordamos cuando pasamos por un charco de las ranas de que ahí mataban a Paco Stanley. Entonces, sí tienes la razón, vale. ¿Era periodista él? Era conductor de televisión de un programa de concursos. De hecho, lo que dicen es que... No sé si me escuchas bien. Espero que me escuchen. Acá en Argentina también en los 90 mataron a un periodista y también fue algo muy pesado. No, ese en particular, más bien el chisme no confirmado, no hay nada que haya dicho, pero más bien él se encargaba de distribuir cosas malas en las televisoras. No, él era, más bien era un conductor de entretenimiento. Sí. Que mira, a mí sí me gustaba ver a Paco Stanley y creo que él y Kino han sido, yo creo, los únicos dos personajes famosos de los que sí me ha sido una lagrimita cuando me enteré que se murió. Sí. Aquí sí amamos. En esta casa amamos a Kino. Igual en esta casa. En mi casa también. Sí. Ana, sí, no. Miguelito, Felipe. Bueno, toda la pandilla. Sí, Susanita, sí. Libertad. Sí. Perdón, sí. Es que... Hace 2 días fue el aniversario luctuoso de Kino y lo traigo muy presente. Ah, sí, no, autorazo. ¿Algún día? Salió un libro de toda la recopilación de toda Mafalda, es un libro impresionante, grandísimo, enorme y hermoso. Está todo, todas las obras de Kino, está ahí, de Mafalda. Sí, no, yo le tengo ganas, pero pues luego son cosas que se escapan al bolsillo. Pero sí, un día tenemos que hacer una covacha en vivo, un programa especial de Kino y de Mafalda, porque son temazos. Y sí, esto también une a toda Latinoamérica. Es tan hermoso toda la obra, porque son niños hablando, son niños y son personas, son diálogos, y al ser niños tienen una libertad inmensa de hablar y decir cosas que un adulto no se les tomaría tan bien. O sea, tienen, sí, esa libertad tan bonita, esa niña tan filosófica. Hace 2 años hicimos una covacha en vivo dedicada a Kino, en la que participó el PIP, Roberto Murillo, que es estudioso de la obra, nos contó así varias cosas que yo jamás había visto, porque particularmente la falda, pero toda la obra de Kino está llena de sutilezas que en serio se le escapan a uno por no estar en el contexto. Pero, sí, no, lo voy a checar. Pero disculpen, estábamos en el espacio, ¿verdad? No, bueno, Bueno, nada más volviendo rápido al tema de las franquicias, también pues saludos a Francisco porque pues también es famosa la anécdota del In-N-Out, ¿no? De que te pidió hamburguesitas ahí de la franquicia de origen. Así es, sí, de hecho, para una San Diego, él siempre, pues no me la pidió, más bien él siempre decía que lo que más le gustó de ir a San Diego fue las In-N-Out, las hamburguesas y un San Diego que tuve oportunidad de ir. Aparte de traerle regalitos, le traje una hamburguesa, digo, ya le tocó fría, pero sí procuré verlo al día, así la compré el viernes en la noche, el domingo en la noche, y se le entregué el lunes a mediodía, o sea, para que tratar de que no, porque también ni modo de entregárselo una semana después, pero no, sí. Ni que fueras Miles Morales. No, pero sí le traje de Fayuca una hamburguesita. Muy bien, muy bien. Y pues bueno, ya. Sí, no, esa es amistad. Saludos a Francisco. Bueno, rápido, Javier Saudio nos dice que buenas noches, llegando tarde pero a tiempo, así es, estimado Javier Saudio, llegas a tiempo para estar en este nuevo viaje y nos manda saluditos a los cuatro, y pues también si viste el episodio y déjanos tus opiniones, porque aquí seguimos desmenuzándolo, y pues nada, pasando a la trama de Tendy y Rutherford, pues sí, digo, Boimler, Tendy y Rutherford están en plan turista, Boimler lo perdemos rápido en la mesa del Davo, ahí te pasamos a eso porque es muy chiquito, pero pues Tendy y Rutherford, pues digamos se encuentran con con un Orión y pues ahí pasan cosas, ¿no? María, ¿a ti qué te pareció la trama de Tendy y de Rutherford con este chico Orión muy presumido? A mí me encantó, creo que esta es la parte más importante de todo el capítulo porque también lo podemos traspolar, se dice, a la vida cotidiana o al mundo real, ¿no? Porque este Orión que ellos encontraron, recuerda a Worf, porque Worf también tenía esto de ser un extranjero, alguien diferente, está en una sociedad que no es la suya, quiere, por medio de libros y rituales que él conoce, ser no perder su identidad. Pero este Orión, a mí lo que me recuerda es, cuando lo vi, al estereotipo, ¿no? Cuando en Hollywood o en series y en cine muestran a los latinos, no siempre, pero la gran mayoría de las veces lo pintan como son narcotraficantes, todo con su traje blanco, su sombrero y todo así. Y este Orión tiene esa misma forma de ser, porque todo lo que él conoce de su pueblo es por medio de una... O los suites, una holorrevista, una de los suites creo que era, o sea, por medio de la de ficción, porque él conoce por la ficción este pueblo, pero no sabe nada más, y él cree falsamente de que todos los Oriones son piratas, es como también como creen todos los gringos son guerreros, o que todos los vulcanos son lógicos, y se dejan llevar por todo debe ser así. Que a Tendy la vemos molesta con esta persona que dice pero que es Oriona y que está presumiendo algo de lo que no debía presumir, porque no todos los, como ella dice, no todos los Oriones somos así, pero ella es así, y más encima ella pertenece al sindicato de Orión, bueno, ella es su familia, y lo que han un poco más de viejos, ellos saben lo que es el sindicato de Orión, que es como la creme de la delincuencia, o sea, es lo más de lo más de la delincuencia, es una locura, y a mí me da gracia porque decía el sindicato de Orión, yo decía, ¡ah, oh, el sindicato de Orión! Y estaba muy emocionada de volver a escuchar de estos malotes, pero creo que es por eso importante esta trama, ¿no? Por los estereotipos que lo que mucha gente ve y piensa que es un pueblo, y no lo es, porque es solamente lo que tenemos que contar, una ficción, una serie, un o lo que sea. Es por eso que me gustó, porque además de Tendy, yo creo que el pasado de Tendy ya lo vimos en la temporada pasada, pero es donde más aprendimos. Creo que esto solamente refuerza el tema del estereotipo, ¿no? de lo que más habla, porque lo único que acá nuevo para Tendy es saber que su familia pertenece a este famoso sindicato. Muy bien, María. Y eso es todo. Me encantó por eso esta trama. Muy bien. ¿A ti, Sidlo, qué te pareció? Me entretuvo. Este Orión está como interesante. Todo su dibujo, ¿no? O sea, está como muy cuadradoso él. Y es eso, ¿no? De que vives como de la referencia de lo que es tu pueblo como para ser como interesante, para bien o para mal. Entonces, eso me gustó y Tendi, ¿no? Que es como de, o sea, sí, pero al mismo tiempo no tenemos que estarlo como comentando como a todo el mundo. Pero pues al final del día, lo que está padre es precisamente eso, que de todos los personajes que tenemos de los cuatro Lower Decks, pues ella tiene esas habilidades que no siempre utiliza y es interesante verla porque es estar tratando de estar resolviendo estas situaciones para ir abriendo como las puertas y las diferentes cosas así en friega y es como de no estoy tan orgulloso de poder hacer eso, pero pues hagámoslo. Entonces, eso está padre, pero también Rutherford, aquí me gustó como de diciéndole al otro avión como, ah, entonces tú lo puedes hacer. El otro, no, pero yo realmente no lo sé hacer. ¿Soy de Cincinnati o de dónde era? ¿De Ohio? Era así como Ohio, una cosa así en la tierra. Entonces, eso está interesante. Entonces, me gustó, se me hizo como muy dinámico, porque es raro ver a Tendi molesta. Usualmente en todos los capítulos es como la que busca siempre encontrar el lado positivo, pero pues aquí sí le estaban apretando ahí el nervio. Sí, totalmente, sí, medio exasperante el muchachito. Bueno, a ti, Vale, ¿qué te pareció esta trama? La de Tandy, fíjate que me gustó mucho, creo que fue mi favorita, porque Tandy en los últimos episodios creo que no la habíamos visto demasiado, entonces me pareció muy bonito ver los problemas que ella tiene con su origen y con su necesidad de encontrarse a ella misma. Me lateó mucho toda esa parte, se me hizo muy gracioso el vato que estaba acá todo insistente, el pinche vato todo tóxico, es como que güey, entiende de una vez, y resultó que fuera pues justamente eso, ¿no? Un machito tóxico cualquiera, porque lo que está tratando de hacer era sobrecompensar, o sea, yo no soy eso, pero tengo que mantener mi reputación. Eso se me hizo bien cagado, y que resulta que Tandy pues sí tiene todos esos conocimientos. Yo nuevamente, no he terminado la segunda temporada, no he terminado la primera, pero ya le he ido avanzando. Entonces estoy yo todavía muy, desconozco mucho de esos personajes, de su desarrollo en las primeras dos temporadas. Entonces yo no sabía que tenía todo este origen, todo este background, y para mí fue sorpresivamente divertido. Muy bien, Vale. Pues a mí también me pareció una subtrama muy muy divertida. Me gusta que empieza, digamos, o sea, sí empiezan como burlándose un poquito del tema del turismo y de las referencias. Me gusta que Rutherford es totalmente, o sea, como que al inicio lo queman rápido, ¿no? Es como de, Rutherford va a ser los fans de Deep Space Nine, de mira el tablero de O'Brien, mira esto, mira mis pies colgando como en la serie. O sea, me gusta ese como comentario de como un turista cuando va a un lugar que quiere hacer todo lo que ve en las fotos, pero también me gusta que es como de, mira la referencia, y no muestran las referencias, sino más viene Rutherford diciéndole, mira esto, bueno, ya me calmo, ¡ay, todo emocionado! Entonces, sí, como que ahí, yo les digo que tengo la serie fresca, pues sí estaba un poquito como Rutherford, pero sí, de nuevo coincido, la verdad es que la parte de Tendi con este otro Orión es muy sustanciosa, y eso, ¿no? O sea, digo, ya lo dijeron ustedes, estas personas que intentan sobrecompensar algo, pero también este fenómeno, ¿no? De gente que, digamos, viene de, es originario de un lugar, o su familia viene de un lugar, pero ellos fueron criados en otro lado, y que pues, luego como que su identidad la construyen con puras pues, representaciones que luego son erróneas. Me acordé de un episodio de esta serie de Ansi Sansai, De la de Master of None, cuando habla de que pues la mayor representación de un indio en televisión que tenía era Corto Circuito, que es un señor blanco que se pintó de moreno y hacía acento indio estereotípico, o de Apu de los Simpson, ¿no? Que es como algo similar. Y pues me gusta como que y además me da risa que dice, ay, construí toda mi cultura en torno a las novelas y de las malas, como con muchas boobies. Y es como también este comentario de cómo se presentan a las mujeres Oriones en otras series, ¿no? En la serie original, en Enterprise. Y me gusta que el cuate viene cargado de todos los estereotipos de los Oriones que se han visto en la serie, ¿no? También mencionan las incomodísimas feromonas de algunas Oriones femeninas, que Tendi dice, no todas las tenemos, y no es algo definitorio de nuestra cultura, y a mí en lo personal no me define ese atributo de las Oriones. Entonces me gusta que digamos, ya se había comentado en otros episodios, pero aquí te vuelven a dejar ese punto claro de que pues Tendi no es su raza, ¿no? No es un estereotipo andante y que pues se tiene que enfrentar mucho de eso en la vida, ¿no? Entonces, pues sí me gusta como esos comentarios por esa parte. Y como dice, ¿no? También esto que no es inédito en el mundo de Star Trek, de extraterrestres de otras especies criados por humanos en la Tierra o viceversa, o de otras especies creadas por otras especies, ¿no? Deep Space Nine tiene un episodio buenísimo, llamado Cardassianos, que es de un niño cardassiano criado por padres adoptivos bayorianos, y como todo el conflicto que hay con este infante, ese no lo comentamos en Agentes Temporales, pero está buenísimo, si lo pueden ver, es de la segunda temporada, creo, de Deep Space Nine. Pero digamos, se ha tratado de distintas maneras esto, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad también se me hizo muy cotorro, pero también ve a Tendi en modo full pirata, o sea, ella como de, oye, no tienes que reforzar tanto esto, los Oriones sabemos lo que tenemos, pero pues este cuate y la situación también la pone al límite, y cuando dice, ah, ¿quieres ver a un pirata de Orión? Pues mira, se truena el cuellito y la vemos full pirata, ¿no? Y también me encanta que cuando entra en modo pirata es imparable, o sea, eso de que le quita el diente al enemigo, cuando entra gritando a la sala de máquinas y el otro de plano prefiere aventarse porque le da muchísimo miedo, la verdad es que me encantó, o sea, yo ahí sí yo estaba carcajeándome, y sí, o sea, y ver como también este diente como el sino, como la señal de esa identidad, ¿no? De, oigan, creo que voy a aceptar mi identidad, pero pensando de mejor esto está muy asqueroso, ¿no? Entonces sí, me gusta. Vamos a ver también, digo, creo que esta temporada ha habido muy buen desarrollo ya se nos ha presentado en otros episodios muy buen desarrollo con Boimler, con Mariner y el episodio pasado con Rutherford. Entonces a ver si más adelante en la temporada o la temporada que viene, pues también vemos este viaje de Tendi entre su identidad, ¿no? Porque además, pues yo decía en la primera temporada que como que, digo, en el primer episodio de esta temporada, que como que eso de Tendi se metió a la flota y se obsesionó por la flota y en la academia y todo esto, de que tan eso de que ni siquiera fue a turistear la Tierra, como que me deja dudas de bajo qué circunstancias salió de Orión, porque ya también en otro episodio decía, ay, no pude conocer ciertos lugares de Orión porque me tuve que salir de mi planeta, entonces sí quiero ver, a ver qué más se nos va contando de Tendi, entonces pues sí, pues ese tema también estuvo interesante. ¿Mandé? No, perdona, creo que eso tiene, la clave tiene es que el tema de que su familia pertenece al sindicato de Orión, y yo no sé si ella pertenecía antes de entrar a la academia, porque del sindicato no se sale vivo. Sí, habrá que ver. Cosa es, sindicato, pero salir vivo no salís. Sí, entonces, porque era parte de eso, ¿no? Sí. Bueno, después más adelante vas a ver un capítulo que está en el turismo espacial que está dedicado al sindicato de Orión. Sí, quiero entrarle más al sindicato de Orión, porque es un concepto interesante, y digo, aunque no me encantó el final, pues también planteó cosas interesantes en Discovery, y pues bueno, Javier Sabio nos deja aquí sus impresiones del episodio, que dice que fue una emoción muy intensa ver a los personajes de Deep Space Nine interactuando con la tripulación de la USS Cerritos. Yo viví la ilusión de disfrutar de un crossover, me gustó mucho. Ah, pues qué bueno, Javier Saudio. Qué bueno que saliste complacido de este primer crossover entre series de bueno, qué digo, ya había aparecido personajes de The Next Generation, pero pues aquí sí fue directo como con la serie. Y pues habrá que ver, digo, creo que esto sienta un buen precedente, entonces pues más razones para emocionarnos del episodio de Strange New Worlds con Lower Decks. Esperemos que no nos rompa el corazón. Ya saben cómo son las expectativas de traicioneras, pero pues creo que este primer intento de combinar tan obviamente las series, pues creo que en general es exitoso. Y también dice que le gustó el enfoque de esta prueba de fuego para conocer las amistades de la pareja. Ahí vamos a hablar de esa trama, de la trama de Mariner. Y dice Javier, dice Isaías, saludos Isaías, que el entusiasmo de Rutherford es adorable. Sí, no, Rutherford. Ay, sí. Rutherford, el nuevo Rutherford es hermoso. Ya que entendimos de dónde venía, es muy ganado. Y pues qué bueno que se entusiasma por todo. Eso es parte de su encanto. Y pues si quieren, rapidito, porque esa trama es muy cortita, ¿qué les pareció lo de Boimler, el Boimler intrépido en las apuestas? Me encanta el final cuando iba con una pila de latinium y el Terenci como decía, oiga señor, ¿qué le parece si le cambiamos todo su latinium por esta tarjetita de regalo de la tienda? Y Boimler ve feliz de la vida, ay claro, qué encantado, nosotros no usamos dinero. Y el Ferenchi se quería morir porque le pudo haber salido gratis. y me gusta porque siguen tirando tópicos que son de debate histórico de todos los Trekkies, que es el dinero del capítulo y el anterior, si la flota es son militares o no son militares, y se siguen con los tópicos y los debates que han mantenido como todo muy apasionado. Muy bien, muy bien. Isidro, ¿a ti qué te pareció esta subtrama? Estuvo padre, yo pensé que sí se lo iban a llevar al baile. Pero se agradece que no haya sucedido eso. Sí, ¿no? Sí, sea muy fácil, pero más que si ha sido prueba y error con el buen Blair intrépido. A ti, sí, Vale. Sorpresivamente divertido. También yo pensé que iba a terminar como un clásico del mal. A mí siempre me va mal. Entonces fue gracioso que fuera ganando. Y también fue divertido ver a los duendecitos estos todos histéricos porque chinga, yo era como ¿cómo le vamos a pagar? Fue divertido. O sea, se me hizo como una trama en el fondo. Está bien. Sí, yo coincido, esta sí es muy trama de fondo, pero creo que aún con lo poquito que incide, la verdad es que está cotorro ver pues eso, el Boimler intrépido, pues sí vemos que no es una idea de un solo episodio y se ha trabajado esta temporada, y pues me gusta también eso de que aquí sí le salieron bien las cosas, porque sí, como dice, ¿no? Era muy esperada, de que creo que es lo padre de esta serie, ¿no? Que luego juega como con tus expectativas de una manera como muy acertada. Entonces, pues aquí creo que también estuvo divertido eso de ver que tampoco se pasó de arrogante, pero sí le salió bien la apuesta, y pues sí ver cómo pone en crisis a los camareros de Quarks, está simpático, y además sí creo que en eso de que él apostaba triple y por eso ganaba, ahí hay un guiñito al episodio que vamos a comentar más adelante, entonces, pues nada, una trama sencillita, pero simpática, y pues está divertido que el Boimler intrépido le salen las cosas bien de vez en cuando. Y pues también aprovecho para saludar al buen Félix, que ya llegó acá, nos manda saludos a los cuatro, y que qué gusto tener a María de regreso, y que ¿dónde está Francisco? Gracias. Sí. Sí, pues Francisco anda ahí atendiendo problemas en una misión ultra secreta en el espacio romulano, entonces le deseamos mucha suerte, esperemos que todo vaya bien, y pues ahí aprovechamos para mandarle nuestro cariño, que sabe que lo tiene. Y pues dice también Félix que dice que llega tarde, pero pues uff, House of the Dragon, amigos, el episodio de hoy, uff, ahí está nada de spoilers, estimado, porque lo vamos a ver en un ratito, también por eso hoy vamos como con un poquito el pie en el acelerador, porque hay mucho que ver los domingos en la noche, también sé que María es fan de la Casa del Dragón, entonces también no hay que quemar, literalmente no hay que quemar nada aún. Igual yo no tengo bando, yo no soy ni verde ni negro. Yo disfruto porque se van a mandar la decaína, así que yo neutral. Sí, la Sí. Ver cómo avanzan las cosas con esos dramas familiares Targaryen. Y pues ya nada más para terminar, pues vámonos con la trama de Mariner, que ahí tuvo, que pasaba una prueba importante en su relación con Jennifer. ¿A ti qué te pareció, María? Bueno, esta es la trama, creo que es la que menos me gustó. Es todo divertido, pero creo que no tiene tanto que ver con las demás, por el hecho de que supuestamente el Miner en este episodio no aparecía. O sea, no aparecía, pero como la actriz tan fanática de Abismo Espacial 9 pidió estar sí o sí. Así que reescribieron el episodio para meterla a ella en la trama. Creo que se nota un poquito como que es una trama aparte, una trama que no tiene incidencia en la trama principal. Me pareció divertido porque ella intentaba aceptarse y no aceptar a las amigas de la novia. Y acá está el hecho de que a Magdalena quería caerle bien a sus amigas para estar bien con ella. Pero es como, Jennifer ahí es como medio raro porque llevó a su novia para que bulee a las amigas, es como que, no sé qué onda. Pero si te traes acá para que sea vos, mis amigas son terribles, ¿no? Como que me tienen cansada, ¿por qué no sos vos misma y las mandás al carajo? Estoy enojada con mis amigas de que llevo a mi novia, la más malota, para que le dé una salida. Es medio raro. O sea, divertido fue divertido. El final fue adorable cuando las dos se estripean. Muy bien, María. Perdón, perdón, perdón, te interrumpí. No, no, que no sé qué onda con esto, con esta relación media rara que tiene con Jennifer y ella. Sí, pues habrá que ver cómo avanza esa relación. ¿A ti qué te pareció, Isidro? Ay, perdón, perdón, estás muteado. A ver, Perdón, estás perdón. muteado. Ay. O sea, sí, lo que estaba leyendo era más bien que cuando se pensó, más bien iba a estar como ella en esta trama, y lo que le pide al escritor fue más bien que sí, por eso se hace el final, que habla con Quarks, ese fue el que se cambió, o sea, parece que tenía otro final la serie, este capítulo, entonces sí habló ella y le dijo, oye, es que yo soy súper fan de Deep Space Nine. Y va a haber un capítulo de Deep Space Nine y no voy a estar en la estación, como nada más voy a estar ahí como paralelo. Entonces, como que le dijo el guionista, le dijo, es que espérate, no, o sea, para la trama no necesitamos que estuvieses, pues, porque si lo piensan, si ella estuviese presente, ro hubiese roto una de las dos cosas. Si hubiese quedado con la capitana, o si se hubiese quedado con Tendi. Si hubiese como roto la dinámica, o sea, entiendo por qué la tuviste que dejar como de este lado y por eso le dieron la parte final de que anda ahí hablando con Quark. O sea, a mí me gustó desde el punto de vista de que luego sí pasa eso y ella usualmente no vemos que le cuesta trabajo relacionarse con otros grupos que no sean como su grupo principal, usualmente. O personas que son como parecidas a ellas, sean hombres o sean mujeres, o lo que sea. O sea, como que otro tipo de personalidades le cuesta como mucho trabajo y estas están bien locas las chavas, la verdad. Digo, se debe poner interesante el lugar. Entonces, pues es ese tipo de la trama del pez fuera del agua. Entonces, por una parte me gustó, pero... Pues, ¿qué es lo que le decía la chava, ¿no? Que le dices que tú no estás siendo como completamente sincera. Y el otro día acabándose todo el licor. Entonces, en ese sentido, pues me gustó. Creo que no abusaron en hacer más cosas extrañas. Creo que fueron las suficientes de las amigas para establecer esa parte como extraña. Entonces, por eso me gustó, porque en vez de decir, bueno, la vamos a mandar a una misión o algo así extraño, la mantuviste y la seguiste como desarrollando. Entonces, en ese sentido, por eso me gustó cómo se manejó esa trama. Muy bien, Isidro. A ti, almirante, ¿qué te pareció? Ay, estás muteado. No sé si fui yo, perdón. No, fui yo. Tengo que fue la que menos me gustó realmente. A pesar de que tiene un par de cosas graciosas. Aunque, pues, por un pero no voy a negar que sí me dio mucha risa ver a Jennifer, se llama la novia de Mariner. Sí, bueno, Jennifer. Toda contenta cuando Mariner le está disparando a sus amigas. Es como, güey, qué pedo. Pero vamos a ser sinceros. Es de estas cosas que a la gente no le gusta decirlo. No sé dónde lo leí, pero dije, se me hace que sí es cierto. Eso que dicen de que uno realmente no le cae bien a sus amigos, o que son pocos los amigos a los que realmente les caes bien. Y lo entiendo porque yo tengo amigos a los que quiero, pero que no necesariamente me caen bien. Y no voy a decir quién, porque luego van de chismosos con el enano, o sea, tampoco me voy a poner esto. A ver si es, o sea, yo quiero, o sea, pasa. Hola César, ¿qué tal? Eso te pasa por tener una de las covacharlas más chafas, que es la de la House of the Dragon. ¡Viva la covacharla de She-Hulk! Pero, dejando de lado eso, o sea, tiene cierto sentido, o sea, o incluso pasa con los familiares, o sea, son personas a las que quieres que les tomas cariño, pero van a tener manías, van a tener detalles, van a tener formas de ser que no van a ser tu hit. Pero de eso al extremo de Jennifer, de toda contenta mientras le disparaba a sus amigas, sí me dio mucha... No me dio particularmente risa, sino es como que wow, qué pedo, más bien como que me sorprendió. Pero sí fue como un poco largo llegar a eso, y sí fue raro ver a Mariner en esa situación. Creo que no me lateó tanto ver a Mariner ahí, aunque me imagino que para el tema de su personalidad y sobre todo de su desarrollo como personaje, es importante, porque justamente no esperarías que Mariner se contuviera tanto, y sin embargo se contuvo por amor. Eso estuvo bonito. Sí. Sí, pues digo, a mí la verdad, a mí sí me gustó la trama. Mira, sí, el buen Félix, ahorita voy a pasar los comentarios, muchachos. A mí me gustó la trama, la verdad es que primero me gustó, o sea, digo, entiendo ya este comentario que se había dicho de que pues Tandy Newsom es fan de Deep Space Nine y iba a estar en el meollo del episodio. Y digo, independientemente de eso, pues no me gustó, ¿no? Pero sí me gusta eso de que toda la acción en la estación ocurre con Boiler, con Sam y con esta Tendi, y me gusta que dejen brillar a los personajes, ¿no? Que hasta incluso al inicio de, en esta primera interacción que tienen, que le dicen, oye, no vayas a ser muy mandona con las amigas de Jennifer, y ella de, no soy mandona, y sus amigos se burlan, ¿no? O sea, creo que también es una trama de la amistad de que, pues sí. Esa parte sí es cierto, fue muy bueno. Sí, y los amigos así muertos de risa de, güey, si eres mandona, También me gustó que me gustó ese inicio, ese planteamiento de la situación. También me gusta que se burlan de los chistes de turistas, pero también ya te presentan ya, digamos, de manera muy ligera, como decía Francisco, sabes que hay una realidad fuera de los episodios, te presentan ya un avance de la relación de Jennifer y de Mariner, ¿no? Que habíamos visto muy someramente como fantasía, y aquí sí ya vemos que ya comparten ahí cubículo. Pues me da risa que Jennifer sale del cubículo y todo de hola Jennifer, así todos cabuleándose, como cuando tienes una pareja nueva y tus amigos están ahí de cotorreo haciendo burlas y haciendo soniditos como niños en salón de clase de Entonces digo, me gusta ese planteamiento de la situación. También, aunque sí coincido con ustedes en que toda la parte con las amigas sí se me hace como muy, muy pesado, sí, sin duda creo que es la parte menos fluida y divertida del episodio, pero creo que sea la intención, ¿no? Mostrar que las amigas son unos higaditos y que pues Jennifer tendrá sus razones para quererlas. Digo que también viviendo en una nave espacial, pues las opciones son limitadas. Pues me da risa que las amigas... Pues sí, pues te juntas con los que conoces y pues aquí también dicen, pues son mis amigas de la academia, que hasta le dicen Jenny y ella es como de, no me gusta que me digan Jenny, pero pues es la gente con la que te juntas, ¿no? Pero también, o sea, me ya cuando estalla esta Mariner, me da risa, bueno, me gusta esa parte que le dice Jennifer de, oye, yo te invité para que seas tú misma, ¿no? Para que te vuelvas complaciente conmigo, y digo, pues, yo ahí compartiéndoles un poquito de mis experiencias, la semana pasada no estuve, porque a mi pareja le tocó aventarse una Mariner, o sea, le dije, güey, te falta conocer a uno de mis mejores amigos y porfa ven una tarde de videojuegos, y se rifó como una campeona, y no se puso como Mariner en la vida real, o sea, no nos disparó, no nos paralizó a todos, solo en el Super Smash. En el Super Smash, sí, ahí sí, sí, a sacarnos del escenario y a dispararnos como Samus y todo, pero pues nada, nada en la vida real, ¿no? Pero pues sí, digo, esos momentos cuando se toca presentar o conocer al círculo de alguien especial, digo, parejas, amistades, familiares, que te presentan a su otro círculo, pues sí son complicados. Entonces, pues digo, me gustó, digo, aquí pues Mariner siendo Mariner y cosas de ciencia ficción, pero me gusta eso, ¿no? Y pues digo, a mí sí me dio mucha risa de otro momento en donde espanté a los vecinos, porque sí, yo estaba muerto de risa con Mariner toda contenta con el phaser, correteando a las amigas, y Jennifer muerta de risa, ¿no? Es como de, güey, yo no les voy a hacer nada a mis amigas, pero mira, aquí traigo a mi pareja que ella no ella no tiene vergüenza ni obligaciones. Y además como que el final de, oye, mis amigas ya se calmaron y te tienen un miedo terrible, sí me dio un poquito de risa, y las amigas así como que en quarks todas espantadas de que, saben que Mariner no tiene muchas inhibiciones, ¿no? Entonces eso me dio risa. Y de la parte final con Mariner ya llegando a Quarks, pues digo, ya en algún episodio se nos había dicho que ella había estado en Deep Space Nine, de hecho creo que sí vi a algunos fans que hasta especulaban que sí participó en la Guerra del Dominio, de hecho, y sí especulaban que si la fantasía del inicio de la segunda temporada con la prisión Cardassian estaba basada en experiencias reales, pero pues esa parte me dio risa. Y ya nada más como detallito curioso, la parte de esto que dicen de esto con lo que Mariner chantajea a Quark, pues también tiene su referencia, este holograma de Quark con cuerpo de Kira, sí tiene ahí su guiñito a un momento de la serie. Pero pues sí, digamos, pues ahí vemos que digamos funciona como chiste por su cuenta, pero pues sí también tiene su base en la propia serie, ¿no? En la serie en la que están rindiéndole tributo. Entonces, pues nada, a mí me pareció, creo que, digo, con sus bemoles, pero pues sí, un episodio, la verdad, como hecho con mucho mimo y cariño. Mira, aquí una imagen muy bonita de Quark para que piensen hoy en la noche. Y pues muy bien, pues digo, ya vamos ahí, nada más, ahí vamos a tener ahí una dimisión de la nave, entonces, a ver si sigue el almirante García, vamos a pasar rapidísimo a los agentes temporales. Y pues hoy toca hablar de Starship Down, un episodio de Deep Space Nine, y Vale, si sigues aquí, a ver si nos puedes decir unas palabras rápidas del episodio antes de que tengas que abandonar la nave. Sí, el no, digo, con miedo a que me malmire María y todo el mundo, la verdad es que no estoy amando estos últimos agentes temporales en general de la vida. Creo que la bronca es, como lo dije la semana pasada, el hecho de que no estoy familiarizado con los personajes y de repente llegar a una temporada 7 con personajes a los que debería saberle un poquito más. Tal vez eso creo es lo que me ha estado afectando un poquitillo. La trama que me gustó de básicamente, también no estoy muy seguro de haber entendido cómo estuvo el desmadre, pero el punto es que en algún momento la nave se les desmadra, que según yo era una estación fija, por eso es especial, entonces no supe bien cómo estaba el desmadre, pero se les va la luz por todas partes, y muchos personajes tienen que lidiar con problemas que tienen entre ellos. Hay una pareja entre el Dr. Bashir y la otra mujer, que no me acuerdo el nombre ahorita, Cisco, que está a punto de morirse, y la otra chavita que está bastante guapa, ahí hasta se pone ahí a cantarle y no sé qué tanto rollo. Ahorita ustedes hablarán mucho más y más emotivos de todo lo que sucede aquí, porque no dudo que son un episodio muy emotivo. El problema es ese, que para mí no lo fue. Entonces, para mí, la trama que me gustó mucho de este episodio es justamente la que está relacionada con Quark, también porque lo acaba de ver en el capítulo anterior. Bueno, no en el capítulo anterior, para mí fue el capítulo anterior, porque básicamente terminé de ver Lower Decks y lo me fui a y verlo también como un hijo de la fregada, De hecho, en un momento yo, cuando confiesa que él básicamente engaña a la federación, o sea, híjole, estoy a punto de soltar chistes que no debería, perdón, no chistes, comparaciones, no sé si se hacía la intención, pero es que luego me acordé de algunas cosas de Harry Potter, pero bueno, este duendecito todo avaricioso y jodón, es bastante divertido, o sea, sí es divertido, yo el único episodio que he visto de Deep Space Nine ha sido el de la semana pasada que vimos aquí en Agentes Temporales, entonces no fue tan jodón, creo que ahí, de hecho estaba llevando bien con el chinito pelirrojo que tiene cara de chiste, o sea, como que está chistosón el vato ese, ahorita no, tampoco me acuerdo el nombre, entonces... Gracias, mi buen Isidro. Entonces, lo había visto yo en otro mood. Lo veo en Lower Decks, que sí es como muy avaricioso y que aparte le había robado a esta raza especial parte de su tecnología. Sí fue así como, mira tú qué onda con estos cuates, ¿no? Entonces, pasamos a este episodio que qué bueno que lo sugirieron. No sé si fue Isidro o fue Francisco, pero quien lo haya sugerido. Quedó muy bien justamente porque tiene que ver con esa otra raza que ahorita ya María me hizo el favor de decirme los, ¿me dijiste? ¿Los magma? Esos monitos, pues. Los que tienen como la cara toda como de cera. Y ver la interacción de Quark con esos personajes y que básicamente fue así como que les estaba poniendo impuestos sobre impuestos nada más porque podía, porque los vio tontos, básicamente dijo de aquí me voy. Y todo el rollo sobre la ética y sobre los negocios y sobre lo que básicamente es como son los negocios realmente, o sea, si te dejas te despluman, hay ocasiones en las que no es posible, como con el gobierno donde te chingan porque te chingan, pero cuando es entre particulares, pues también tienes que ver por lo tuyo, o sea, no puedes ser tan buena onda, y que también vimos que los otros vatos que estaban en su ladrillito moral tampoco eran tan buena onda. Por cierto, me sorprendió mucho cuando hace que se ría el personaje, que se olvidó el nombre del personaje, dije, bestia, es James Coley, bueno, se me fue ahorita el nombre del actor, pero es un actor de reparto que sale un chingo de series. Ahorita lo tengo más ubicado porque acabo de ver Six Feet Under, entonces me aventé las 5 o 6 temporadas que hay hace poquito, y él sale en las últimas 2 o 3, entonces como que a pesar de todo el maquillaje es reconocible el actor, sí era, le atiné cuál era, así como que madre, porque no sé, por la dentadura, por que está flaco y viejito, bueno, se ve más viejito por el maquillaje, pero de todas maneras estaba viejito hace 20 años, creo que todavía no muere el actor, por cierto. Esa fue mi trama favorita, me gustó mucho ver esa interacción, me gustó ver que Quarks, aparte, o sea, sí es jodón, pero no, como que lo hace porque le divierte, o sea, es algo muy curioso de su capitalismo rapaz que vive este personaje, porque básicamente no sé por qué puede, de hecho hasta se va al tema de las apuestas, ¿no? O sea, vamos a apostar, juegan al rollo de que, mira, tenemos 50-50 que podemos vivir si quitamos este fusible de aquí. Entonces esa parte me gustó mucho, de hecho me gusta esa parte, su final me agradó, el de estos personajes, y fue con los que pude empatizar más y con los que la trama en la que me pude meter más, pero creo que justamente esa es parte de mi bronca, como no conozco a los otros personajes, o sea, si tienen o no tienen dramas personales, pues no me importa mucho, o sea, realmente pues como hasta flojera me da, o sea, son los momentos en los que casi saco el celular. Qué bueno que no estuvo hoy el capitán Francisco Espinosa en la nave, porque estoy seguro que me estaría mal mirando tan feo como ustedes me están mal mirando ahorita, pero con Francisco lo siento todavía más feo, porque el pobre muchacho ha batallado por años, ha querido que vea Star Trek, y ahorita que lo estoy viendo, pues hay cosas que me gustan, evidentemente, si no, no estaría por acá, pero hay cosas en las que todavía no puedo entrarle. Espero en algún momento de la vida poderlo ver como lo ven ustedes. Mira, hasta María se fue, dijo, no, este güey va a hablar mal de Deep Space Nine, yo me voy. Sí, no, dijo, no, ya, no, me voy antes de decir algo de lo que me arrepienta. Así lo sentí, como yo. Y pues bueno, digo, lamentablemente no puedo quedar al terminar de escuchar su plática, la escucharé ya en el diferido, pero tengo ahorita un compromiso del que no puedo escaparme. Nada más me resta decirle, bueno, pedirle a la gente, quédense aquí al chisme, porque aparte yo casi ni participo, entonces se van a quedar con los que sí le saben a este chisme de Star Trek, y a mí me estarán viendo demasiado en los programas covachos de esta semana. El próximo miércoles tenemos el Club de Lectura Comiquero de The Sandman, donde vamos a hablar acerca de Estaciones de Niebla. El jueves, el octavo episodio, ya el penúltimo, de She-Hulk. Se está yendo como agua esta serie, yo la estoy amando mucho, sé que hay gente que la odia, mira, esa gente no tiene corazón, y pues, ¿qué se le va a hacer? Pero yo estoy amando She-Hulk, y espero ya estar el próximo jueves a las 5 de la tarde hablando de ello con ustedes, y el viernes estaremos hablando de los comiquitos de la semana con Axel Alonso y Bernardo Arteaga, así echando el chismecito, y leyendo los comiquitos para que ustedes no tengan que hacerlo, y pues creo que esto en esta ocasión, y mi nombre fue Valentín García. Espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos veamos por aquí. Gracias por acompañarnos. Energizar. Bueno, algunas dudas rápidas antes de pasar al episodio, para cuando Vale vea luego este episodio, ahí cuando nos vuelva a ver, pues nada, digo, Deep Space Nine pues sí es una serie un poquito complicada de ver en Agentes Temporales, porque de hecho la digo, como ya el buen Capitán Francisco nos había explicado, pues Deep Space Nine marca una diferencia en cuanto a la serie original y a la nueva generación, porque aquí la serie es más, bueno, aquí es serializada. Aquí, digamos, aunque sí hay episodios autoconclusivos, pues sí, también la verdad es que hay una mayor conexión en episodios, está más centrada en cómo la trama se va hilando, y pues sí, digamos, sí hay que ver varios episodios para entender el avance de los personajes, ¿no? Digo, esa es como una de las riquezas, pero también de las cosas que luego puede jugar en contra de la serie, pues digo, gracias al capitán, digo, al almirante García que nos ha acompañado, pero pues igual y también un poco de eso es lo que le ha afectado en estos dos episodios de Deep Space Nine. Ahí luego a ver si le hago un TikTok explicándole lo básico para que se anime a verla, para que vea que le va a agarrar cariño, le va a agarrar cariño. Yo empecé a ver episodios sueltos por los Agentes Temporales y ahí estoy enganchadísimo, pero pues sí hay cosas que hay que ver en orden, ¿no? Y pues digo, y Sirlo, ¿nos puedes dar, empezar con tu opinión y también con un poquito de qué va este Starship Down? Ahí sí, ahí ya perdimos a María. Aquí está. Ya regresó. ¿Dónde está María? Aquí está. Si quieres que María nos diga en forma resumida este capítulo. Va. María, ¿estás ahí? Ahorita no lo vi porque sabía que tenía libre. Yo lo vi en su momento. Pero yo lo que la decían y esta casa, los Karima, tenían que entrar en negociaciones y llevan a Quark a la decían, pero Quark, como siempre, los quiere joder porque él es diferente, digamos, por las rescas de adquisición, así que él siempre va a buscar su ventaja. Pero pasa algo y queda Quark atrapado por este hombre, Karima, una de las habitaciones. No sé si es este capítulo cuando un torpedo queda incrustado en la pared, así que tienen que irse Quark y este hombre para poder desactivarla o hacer algo, o va a explotar y explota toda la nave también. Esa es una de las tramas, la de Quark y este hombre. La otra no me acuerdo, la de Sisko y compañía. Iba. Acá está, esa ahí quedaron la bomba ahí de tiempo para explotar y ahí usaron genio y ahí es el punto de conexión, porque es verdad que no estaba respetando el acuerdo, porque él hace acuerdos pero basados bastante o respetando las reglas de la federación y de las cuales no está fácil. Sí. Ah, bueno, muchas gracias, María. Y a ti, digo, no lo viste recientemente, pero ¿qué te parece el episodio de lo que recuerdas? Lo que recuerdo es que de David, o sea, me gustó, creo que de todos, de haber dos o tres que no me gustaron, estaba, te había contado hace cuáles fueron los que me gustaron. Este episodio me parece interesante porque vamos a jugar siendo parte del equipo, ¿no? jugando en las ligas mayores con la flota estelar, los manda porque él, con el tiempo, se volvió parte de la familia de grupo. Puede ser un vergüenza, puede ser todo lo que sea, pero es alguien que tiene que estar ganado. Y en este capítulo lo demuestran, lo llevan con ellos porque el Cisco, a diferencia de otros capitanes, no es prestigioso con los gerentes. No es prestigioso, primero que nada, creo que porque él tuvo como mentor a Dax, que es alguien con una mente abierta y que disfruta de las diferencias, disfruta de estar con clases diferentes ahí. Podemos ver a Juaba, Caro, Raike, esta raza que lo vemos con ahí, con esta soberbia, con mucho desprecio. Cisco siempre le dio su lugar a Quark. Por más que se le tuvo que hacer la vista gorda o no está para otro lado, él lo entiende. Y esto ya poco a poco está ganando su lugar, el lugar que tiene ahora y el que va a tener más adelante. Muy bien, María, muchas gracias. Y rápido, voy a leer unos comentarios porque ya vi que se nos juntaron y no, ya me agradezco mucho que vengan acá como para no leer sus comentarios. Y dice Félix que gracias porque siempre tengo la atención de invitar a participar y que, en todo lo relativo a Star Trek, y que gracias a esto, pues hay un gemelo, Félix tiene un gemelo Trekkie. Pues qué gemelo tan carismático, Félix. Bueno, Semixli ya nos está advirtiendo que si no hemos visto Casa del Dragón, tomemos precauciones digitales. Dice Félix que él apoya a Mr. Max. Estos episodios deben verse ya o ya, si uno debe evitar spoilers. Y pues es que, amigo, luego la vida, los compromisos no te permiten. Entonces, pues sí, también por eso digo, ustedes suéltenlos, pero pues sí, hay que tomar precauciones y no en espacios en donde estemos gente que no nos hayamos visto. Digo, en Twitter, pues uno extrema precauciones, porque pues también no es nuestro primer rodeo y así era con Juego de Tronos. Lower Decks dice que es una serie que, como todo lo reciente de la franquicia, le ha gustado mucho a Carla, a Lisa y a un servidor. Pues ya sabes, Félix, qué bueno que disfrutas de las series en familia, y pues también muchos saludos a Carla y a Lisa, que también nos apoyan mucho. Digo, tú eres el que nos pasa sus mensajes, pero también muchas gracias. Gracias. Y también, sí, no, qué bonito. Y además, ver nerdear en familia, qué bonito. Mi familia es como de, tus monos o de judos raros, qué padre. Entonces, sí, luego cuesta trabajo. Dice Isaías que nunca creyó que dispararse con un taser fuera tan romántico. A mí me encantó esa escena, las dos ahí abrazaditas, estuneándose, estuvo cotorrón. Javier Sabio dice, es la danza Kobayashi, donde todo movimiento es erróneo. Sí, qué amiguitas las de Jennifer. Y dice Isaías, vayan a un goche y van a ver qué sorprendentemente divertido dispararle a los amigos. Sí, ¿verdad? Sí, me ha tocado estar ahí. Pues sí, es una sensación particular, un cierto tipo de desahogo, aunque quieras mucho a tus amigos. Y también dice, por cierto, yo como leí el plot de las amigas de Jennifer, fue más hacia ellas que no aprobaban su relación con Mariner, y además la de van a aceptar por las buenas o las malas, y pues fue a las malas. Pues sí, me gusta tu interpretación, Isaías, pues sí, Mariner se hizo de ganar su lugar, digamos, ya no las deja indiferentes. Y pues digo, sobre la trama de este episodio, perdón, y sirve que te voy a saltar un poquito, nada más voy a dar rápido unos puntos. Digo, como decía, Deep Space Nine es la historia de una estación espacial que está como en un conflicto diplomático, y para terminar de complicar las cosas, pues encuentran un portal a otro segmento no explorado del espacio, con sus propias razas y culturas, pues esta estación pasa a tener también un lugar predominante en el comercio. A lo largo de Deep Space Nine, pues nos enteramos de que en esta región del espacio existe algo llamado el Dominio, que es una alianza de razas, dominada por dos en particular, que digamos que tiene controlada la esa parte del espacio, y pues también no ven con buenos ojos que la Federación esté entrando a hacer negocios, ¿no? Entonces, pues aquí justo en algún punto de la serie, cuando las cosas se empiezan a poner tensas, pasamos aquí lo que decía Vale, pasamos de una estación espacial a una nave, la USS Defiant pasa a ser como una nave que tiene otro tipo de misiones dentro del cuadrante gamma, seguimos viendo la estación, pero también ya pasamos a ver cosas de la nave, de hecho Cisco pasa de comandante a capitán, y entonces pues aquí justo este episodio trata de eso, ¿no? De que vemos a la USS Defiant en la misión de escolta y también de hacer negocios, ¿no? Quark es el que está haciendo estas negociaciones con una de estas razas del cuadrante gamma y pues es justo una de las civilizaciones del dominio los que los atacan, por lo que la nave sufre severos daños en la atmósfera de un planeta hostil y pues justo vemos a Quark sobreviviendo y negociando con este extraterrestre, vemos a Cisco severamente herido y también vemos de que bueno, Cisco ocupa un rol religioso en la cultura bayoriana por cosas del episodio emisario, que ya platicamos aquí los agentes temporales, cuando estábamos hablando de Strange New Worlds y del destino, y pues Cisco, pues digamos la trama de Cisco va de su rol como capitán ante la crisis, pero también de cómo lo ve su segunda al mando, de que Kira sí le tiene una reverencia particular porque lo ve como una figura religiosa. La otra trama es de que el doctor Bashir, el médico de la tripulación, y Kira, la oficial científica, Kira Dax, pues están ahí atrapados al borde de la muerte y están un poquito trabajando la relación que tienen y los ides y venides de su dinámica. Y por otro lado tenemos a Worf, el recién incorporado seguridad de oficial de seguridad que recordarán de Next Generation, pues ahí siendo como pasándose un poquito de rosca con los ingenieros del jefe O'Brien, pero pues también viendo que tiene que darle su espacio a la gente para trabajar porque pues están en una situación de crisis, ¿no? Entonces, digamos, estas son un poquito las tramas de este episodio. Y ahora sí, Sirdo, ¿a ti qué te pareció? Es un capítulo que siempre he disfrutado, pues. O sea, esto es donde tienes, o sea, es como en el mismo lugar, pero separados por alguna situación, ya sea las puertas no se abren, no hay comunicación o algo así. Entonces genera estos pequeños, estas pequeñas mini áreas para que estén desarrollándose los personajes. Entonces, eso me gusta mucho, pues, porque los deja estar haciendo, obviamente, creo que en Deep Space Nine, como teníamos este tema de la guerra, entonces fue como mucho más interesante lo que pudieron hacer los escritores con estas situaciones extremas. Porque queramos o no, en las demás versiones de Viaje a las Estrellas pasaba algo crítico, pero no duraba como tanto tiempo. Entonces, en este caso, se agradece que se tomen el tiempo de estar poniendo estos personajes en estas situaciones para ver cómo es que reaccionarían. Entonces, todos, o sea, cómo se están comunicando todos, cómo se están resolviendo situaciones que después van a seguir en la serie. Creo que lo hace muy interesante y al final del día pues es esta parte tanto de la política de la Federación, que creo que es de los programas más políticos donde precisamente pues tenías que hacer alianzas, tenías que ver quién defendía a quién, entonces a mí me gustó mucho en ese sentido, o sea, me gusta como un standalone, o sea, obviamente necesitas como ciertas diferencias, pero creo que como capítulo así solito es un buen capítulo. Muy bien, estimado Isidro. Pues a mí también me pareció, creo que un episodio que, o sea, justo digo, ya vimos que sí hace falta su contexto, pero yo creo que también se disfruta sabiendo poquito de Deep Space Nine, sabiendo de que, pues más bien es una serie muy política de guerra, de comercio, justo, la semana pasada que estaba con mis amigos, estábamos hablando de que mi pareja es muy fan del Catán y también uno de mis amigos, y es lo que le decía a otro amigo que él me conocía como muy warsi, que decía, ¿por qué ya no te gusta tanto Star Wars? Y le digo, bueno, en primer el fandom, ¿no? Y aparte, en segunda, pues le decía, es que Star Wars es como jugar al Risk, que es dominar territorios, guerras, todo esto, batallas y todo esto. Y le digo, Star Trek es como jugar al Catán. O sea, sí hay territorios que defender, pero es más bien comercio, negociaciones, y digo, también sí hay uso de la fuerza y guerra, pero pues la parte comercial es muy importante, y pues me gusta que aquí digamos que el detonador de la serie es Quark haciendo negocios chuecos, y también vemos eso, ¿no? Ese contraste entre los Ferengi, que no son exactamente, bueno, están en cierta parte del espacio, pero no son federación, entonces me gusta también ese detonador, pero también me gusta que conocemos a los personajes a partir de este momento de crisis, ¿no? Y me gusta lo que cuentan. A mí me gustó muchísimo lo de Kira y Cisco. Sí hubo cosas que no me aburrieron un poquito, como lo de Bashir y Kira. Digo, sé que es una relación importante a lo largo de la serie, pero pues no me he chutado todos los episodios como para entender eso. Pero digo, lo hablaban también la semana pasada, de que sabemos que tienen su dinámica. O sea, esto que comentaban de la escena del episodio pasado, cuando Bashir le pasa un recadito a Kira de, oye, no me arruines mis oportunidades de ligar. Entonces pues sabemos que Bashir es un galán, ¿no? Pero pues también a mí me gustó el tema de lo de Kira. O sea, de que Kira le dice a Cisco de, oye, pues es que yo te veo con cierta reverencia, y pues también yo por eso, digamos, creo que he cometido ciertas cosas en nuestra relación. Entonces, pues a mí la verdad me gustó sobre todo esa parte en particular. Digo, lo de Worf, pues digo, a Worf lo conozco de The Next Generation, pero todavía no he llegado a la parte en donde se incorpora a la tripulación de la Deep Space Nine. Entonces, pues también digo, creo que, ya sé que eso ocurre, pero también me gustó ver un poquito eso que sé que va a ocurrir, ¿no? Como Worf también está lidiando con incorporarse a una nueva, tripulación y a un nuevo equipo, y pues ya espero ya cuando vea más del episodio cómo se suma eso a mi visionado de Star Trek, ¿no? Entonces, pues digo, también me pareció un episodio dramático, intensito, muy interesante, pero sí, también ya quiero llegar a la parte de la guerra del dominio, porque siento que, bueno, que sé que es un arco inmenso, que es buena parte, una buena cantidad de temporadas de la serie, pero la verdad es que sí, digo, Deep Space Nine tiene un poquito el reto de que es serializada, pero yo sí la recomiendo mucho, como dice Isidro y como dicen María, es una serie que hizo cosas muy diferentes respecto a sus antecesoras, pero eso que hace diferente tiene su sabor, y le vas agarrando cariño a los personajes. O sea, digo, todavía no hemos hablado de personajes como Nog, aquí hemos hablado poquito de Odo, y todo eso tiene su payoff al final. Entonces, pues también, sí es una serie muy recomendable, y creo que este episodio sí nos muestra esos momentos de crisis y drama de la tripulación de Deep Space Nine, y de la USS Defiant. No sé, ¿algo más que quieran agregar, María o Isidro? Por mi parte no estoy bien. Me pareció muy acertado todo lo que dijiste, porque es así. A los personajes de vida espacial uno los ama porque los conoce. Y ese conocimiento de los personajes que llevan 7 temporadas construyendo al personaje. La evolución de estos personajes, porque el cuarto en este episodio no va a ser el mismo cuarto de la 7ª temporada, pero vas a reconocerlo, que no van a dar paso gigante a dar. Y vos decís, pero este no tiene nada que ver con esto. Va a cambiar, pero no está más allá de sus posibilidades. Totalmente de acuerdo, María. Entonces, pues con eso ya tienen una recomendación ahí por si luego quieren ver una serie clásica. Pues ahí está la recomendación de Deep Space Nine, porque sí tiene su saborcito muy particular. Y bueno, para irnos ya a punto de irnos, porque pues también ya es tardecito, digo, no es lo más que nos hemos tardado, pero pues ya también hay muchas series que ver, para ver La Casa del Dragón y que Félix no nos regañe porque dice, se ve al momento, perdónanos Félix, ahí te vamos a ver La Casa del Dragón. Pero nada más nos vamos rapidísimo con unas ñoñoticias. Que bueno, tal cual no son ñoñoticias, pero pues es el bloque para hablar de lo misceláneo de Star Trek. Y pues yo nada más quería mencionar así muy rapidito, que pues justo pues Paramount sacó un micrositio, que es el generador de personajes de Lower Decks. Entonces, pues mira, aquí el de para que te crees tu propia réplica de inspirada en el estilo de Lower Decks. Entonces pues ya salió esta semana, ahí el buen Capitán Francisco, su servidor, el buen Mr. Max, ya han hecho sus dobles versión Cerritos. Entonces pues sí, queríamos comentar eso porque pues sí es de esas cosas que nos miman a los fans. Entonces Pues ahí queríamos, no quería yo que se quedara sin mencionar, por ahí nos compartieron una imagen con algunas de la tropa covacha que ya habían participado, pero no la encuentro, perdónenme muchísimo, cuando encuentre la imagen, por estar aquí en los controles se me hizo un poquito bolas el engrudo, pero ya cuando encuentre la imagen se las comparto, pero mientras les muestro un poquito de este replicador. Y pues aquí eliges tipos de cuerpo, eliges escenarios, aquí pues la verdad es que está bonito el detalle porque han puesto escenarios de momentos de Lower Decks de toda la serie, digo, este es de la tercera temporada de este planeta donde Mariner imita las películas de J.J. Abrams, pero hemos tenido guiños a un montón de rinconcitos de, ah, mira, este me encantó, que es justo el parque temático del primer contacto, pero pues también pueden elegir tipos de cuerpo, uniformes, ahí depende de ustedes a qué se dediquen, pues eligen su uniforme, ya saben, ¿no? Azul de ciencia y medicina, ¿cómo se llama? Amarillo de ingeniería y seguridad, y pues rojo de, bueno, en Lower Decks, rojo de comando y diplomacia y de comunicaciones. Entonces, pues ahí están estos dobles virtuales. Entonces, pues ahí no queríamos pasar desapercibido. Entonces, pues nada más estaba esto. Entonces, si son muy fans de Lower Decks y quieren cambiar su imagen de perfil luego de 8 años, pues ahí está, hay una ideita interesante. Y pues también ahí para que los fans aprovechemos algo y nos sintamos también un poquito más del vasto mundo de Star Trek y de la USS Cerritos. Y pues digo, no sé, ¿tú, Isidro, ya probaste el replicador o lo conocías? No, apenas lo voy a estar probando, no lo conozco. Sí, hay bastantes opciones, ¿eh? A mí me tomó un ratito hacer el mío, bueno, hice dos, pero uno no me convenció, entonces pues sí toma su ratito, entonces pues ahí en un ratito libre, pues a utilizarlo, disculpen. Y pues nada, pues eso era un poquito de lo que queríamos compartirles. Mira, aquí el buen Javier Sabio dice que sí, vio el suyo, y él hizo el suyo ayer. Muchas gracias, Javier Sabio. Pues ahí qué padre, ahí etiquétanos en Twitter y lo compartimos porque estuvo bonito ahí que la dinámica que tuvimos varios de compartirlo. Entonces pues está padre también esos trenecitos del mame. Y pues también genera dudas. A mí me preguntaron de, oye, ¿por qué tienes este monito de caricatura? ¿De dónde es? Y yo me truena el cuellito, voy a platicarte de Lower Decks, de nuestro señor y salvador Star Trek Lower Decks. Entonces, pues nada. Ahí está esta recomendación para los fans de Star Trek. Y pues nada, pues digo, muchas gracias por acompañarnos. María, pues creo que tuvo ahí fallas en las comunicaciones. Esperemos que vuelva para las despedidas. Y si no, pues mientras nosotros nos empezamos despidiendo. Y Sirdo, ya sabes, la rutina, tus saludos parroquiales, tus avisos parroquiales, tus redes, y pues tu mensaje de despedida. Gracias. Pues es un placer estar con ustedes. A mí me pueden encontrar los viernes en la plática de Andor aquí en La Covacha y los domingos en la función doble de los domingos de Herejes Puntiagudas, tanto en Power of the Rings como en La Kobayashi Maru. Me pueden encontrar en Twitter como @DoctorTum2099 y en podcast en Spotify, Amazon en Apple con Planeta Virac, donde hacemos recomendaciones para, sobre todo enfocados en programas para ver con sus hijos o en familia. Y la recomendación que tengo el día de hoy no es no es un programa para ver con la familia o con los hijos. Es una película que ahorita está en Netflix. Estrenaron apenas el viernes, que se llama Intergalactic, que es una película, dura más o menos como 1:40. Es la creó Scott Mescundi, que usualmente se conoce como Kid Cudi, que es un rapero y cantante. Entonces la animación parecería que es como la de Spider-Man Into the Spider-Verse. Pero es diferente, es de una relación de un cuate que se dedica a hacer arte con una chava que se dedica a hacer fotografía de arte también. Pero lo interesante es que además de la parte de la animación, que es en Nueva York, Kid Cudi lo que hizo fue toda la banda sonora. Entonces, toda la música que son canciones está muy relacionada con lo que están ustedes viendo en pantalla. Entonces, es un espectáculo interesante para estar viendo. Entonces, se supone que iba a salir hace uno o dos años, pero por sacar un disco y pandemia se retrasó. Entonces, si le pueden echar un ojo, se llama Intergalactic, está en Netflix y sí es pues digamos que es para mayores de edad esa animación, pero creo que está muy bien hecha y vale la pena estarle echando un ojo. Muy bien, muchas gracias por la recomendación, Isidro. Justo vi que la compartiste en Twitter y dije, le iba a ver con mi pareja, pero fue como de, uy, faltan media hora para el programa, ya no da tiempo. dije, si es serie, dije, si es como Cyberpunk, pues da tiempo un capitolito o dos, pero dije, no, es película, no, hay película. Que ver de corrido. Sí. Sí, entonces sí, la voy a ver y ahí la comentamos en la semana, porque sí, se ve muy interesante. Y pues también Javier Sabio nos dice que un abrazo cariñoso a María, gracias a Axel Isidro, un gusto ver al almirante García en el puente y todo el cariño al capitán Espinosa. Y pues sí, la verdad es que sí, abrazo a María, y pues al almirante y al capitán, que se les quiere mucho ahí, aunque ahorita no puedan estar. Y pues dice Isaías que cuando me mencionó Netflix por un segundo, creo que iba a recomendar Blonde, y me asusté, porque la vi hace rato, y qué malísima película. Sí, oigan, ya también vi en Twitter ahí los comentarios de algunos miembros del grupo Covacho. Y pues sí, ¿no? Ya se me quitaban las ganas, aunque también están a darme, así me vuelve a dar ganas. Entonces, pues habrá que ver. ¿Tú no la has visto, Isidro? No, estoy, ahorita mi esposa no está, entonces espero verla con ella. Digo, a mí sí he escuchado, o sea, sí veo que está como siendo disruptiva, pero este director ha tenido siempre esa situación, sus películas no... se van a los extremos, o las odias, o las amas. En este caso, Andrew Dominik hizo antes, la primera película que hizo, que vi de él, que me fascinó, es la del asesinato de Jesse James por Robert Ford, que es con con Brad Pitt y con Brad Pitt y el hermano de ay Dios, Casey Affleck, con el hermano de Ben Affleck. Y la siguiente que hizo fue una que se llama Killing Them Softly, que también es con Brad Pitt, y ambas tienen esa, o sea, son películas que o te gustan o no te gustan, no vives como en un lugar intermedio con este director, entonces habrá que echarle un ojo por ese sentido. Pues si ya tienes planeado verla, pues ahí luego nos cuentas. Pues ahí sí es esto con las películas. Y más las que prometen dar mucho de qué hablar. Pues yo en mi caso, pues yo la verdad sí la recomiendo porque creo que vale la pena abonar al debate y pues tanto hablamos de lo que ocurrió a otras bambalinas que sigue siendo un misterio, que vale la pena también verla realmente. Hoy vi Don't Worry Darling, esta película dirigida por Olivia Wilde y protagonizada por Florence Pugh y por el hermano pervertido de Thanos, Star Fox, obvio, ¿no? ¿De dónde más sería, no? Es de Marvel, Harry Styles no salía en ningún otro lado, no es cierto, me tocó verla, y pues la verdad es que tiene una propuesta interesante. Creo que ya cuando se revela, digamos, el misterio de la película, dice cosas muy valiosas, y que pueden ser muy incómodas, sobre todo en el panorama actual en internet y otros lados, pero creo que sí tiene ahí una propuesta interesante, dice cosas valiosas, aunque también a mí sí hubo cosas que se me hicieron muy lentas, hubo cosas que se explicaron demasiado para mi gusto y otras que quedaron como sin resolver. Una que involucra en particular a Cersei de los Eternals. ¿Cuántos Eternals en esta película? Pues sí, dije, ay, se quedó un poquito sin resolver y esto sí me interesaba. Y además de que sí te puede recordar a muchas otras películas. Pero la verdad es que creo que vale la pena y además... Sí, vale la pena. A mí igual me pasó con la de esta Barbarian, que todo el mundo la aprendió como, no, es una película de súper terror, súper bien hecha. La vi, o sea, sí, tiene cosas interesantes en su propuesta, pero por ejemplo, vi hoy la de Till Death, que es con esta Megan Fox, me gustó más. O sea, me gustó más el personaje femenino en el centro. O sea, es esta parte donde tienes que escapar de algún lugar, pero creo que es uno de los personajes femeninos más con más lógica al pensar cómo hacer las cosas. O sea, no fue nada más como me persiguen y esto, sino fue como muy elaborado. Y Barbarian, sí, sus personajes sí me alteraba demasiado. O sea, eran como de, ¿en serio estás haciendo eso? O sea, toda la propuesta visual, toda la idea está súper bien hecha, pero me mató el personaje principal. Sí fue como, no puedes, te perdono una cosa, pero constantemente te estás metiendo en peligro, es como, no tiene sentido. Entonces pasa ese tipo de situaciones. Sí, y la de Don't Worry Darling, sí, por un momento pensé igual esa parte de que presenta cosas que ya hemos visto antes, pero el último giro que hace, creo que eso es lo que lo vuelve como diferente. Sí. Lo chistoso es que las tres películas giran en torno a esa situación de lo que habla Don't Worry Darling, Till Death, y la de Barbarian. Está interesante porque hacen una visión de ese mismo problema de forma diferente, pero dije, qué chistoso que en tres géneros diferentes estés plasmando esa situación que hoy en día nos lo están poniendo más en la cara y también se está pidiendo más como de, oye, date cuenta, o sea, no puede ser así. Hasta un poquito en Hocus Pocus 2 lo pusieron y dije, ay, Dios. No le entraba a Hocus Pocus 2, guau, y si de mis respetos, todo lo que has visto. Pero mira, gracias por la recomendación, porque mira, Barbaya no la tenía en el radar, pero esa de Megan Fox, hoy vi el cartel y dije, mira, dicen que ha hecho cosas interesantes Megan Fox, entonces la voy a ver, entonces qué bueno. Sí, esa está rápida, es una hora y media, o sea, se va rápido y yo creo que hay un momento donde parece que se va a caer la película, pero de repente la agarras y a partir de ahí ya no te sueltas, o sea, entra en un ritmo muy, muy dinámico. Pero te digo, el personaje femenino se agradece que la hagas pensante. Sí, ¿no? Y digo, creo que en Don't Worry Darling, pues el personaje de Florence Pugh, pues la verdad cumple creo que con eso. Es alguien que se está dando cuenta de una situación, el giro final, que la verdad no hay que quemarlo, está muy interesante y también sí está muy valioso y creo que es lo que le da un valor agregado a la película. Y pues sí, digo, me recordó a una película que también causó polémica al final del año pasado, pero no la quiero mencionar porque es muy spoileroso, pero sí, hay una de culto que regresó, pero se burla de cómo regresó, ya dije mucho, entonces, hay especial covacho de esa película, adivinen, les damos un no premio a quien adivine, pero pues sí, muy interesante también Don't Worry Darling, y también aprovecho, digo, ya Isidro, lamentablemente ha sido el aguadeo de las malas noticias, pero pues siguen los cortes de cabeza en HBO Max, ya digo, pues ya Isidro nos advirtió que si no veíamos la semana pasada DC Super Hero Girls, no las íbamos a volver a ver, también le tocó cuchillo a Blade Runner Black Lotus, que digo, tampoco era muy original, pero tenía cosas que me estaban gustando mucho, habrá que verla en Crunchyroll, y otra que está en un caso similar a Black Lotus, de que persiste gracias a que también estaba en otra plataforma, al menos en América Latina, pues es Final Space. Entonces, pues ya creo que el buen Alex, ya habíamos platicado de aquí de Final Space, es una serie muy, que juega también con tropos de ciencia ficción, que está inspirada como en Star Trek y en muchas otras series, y pues tenía su corazoncito y su reparto de personajes, y pues digo, la tercera temporada no se va a poder conseguir en ningún lado, entonces si no han visto Final Space o si dejaron inconclusa alguna parte, pues aprovechen que sigue colgándose así de un dedito en Netflix, y pues sí, si les interesó, pues sí terminen la de ver, porque yo también, ahí la verdad la tercera temporada me está gustando mucho, pero sí me está pegando, o sea, sí, aunque son episodios de 20 minutos, de 30 minutos a lo mucho, creo que la tercera temporada sí es la más oscura, sí pasan cosas como muy fuertes y dramáticas con los personajes, entonces sí me está doliendo, entonces como de uno y luego uno de Deep Space Nine para irnos ligerito. Y es como, bueno, vamos a ver Deep Space Nine para aligerar. Ven lo que estoy diciendo, ¿no? Vamos a ver cómo Cisco está a punto de morir en la Defiant, porque Final Space terminó muy densito. Entonces, sí, la verdad es que pero vale mucho la pena que ver. Y como dice su creador, Roland Rogers, ya es 5 años de su vida se fueron destruidos para evadir impuestos. Entonces, pues sí, creo que hay que darle cariñito una última vez mientras se pueda. Entonces, pues esas son las recomendaciones covachas. A mí, pues me encuentran en R. Axel Alonso ahí para platicar, para compartir cosas. También ahí luego les comparto cositas trekkies que encuentren. Ahí está mi avatar de Lower Decks. Y pues también sigan las redes de la covacha, porque también ahí ya estamos compartiendo más información trekkie, para que no se pierdan nada de las novedades. Y pues nada, gracias a nuestros. Ah, bueno, mis avisos parroquiales personales es que pues nos vemos el viernes en los cómics de la semana, ya saben, para platicar de la cosechita de cómics, que también pronto vamos a tener, bueno, ahorita en unas semanas vamos a tener nuevo número de Lower Decks y también pronto vamos a tener un nuevo cómic de Star Trek con Cisco, para que lo que no nos dijeron en este episodio nos lo digan en otro medio. Pues ya saben, la cosecha de cómics no se acaba, el cómic no está por morir, entonces pues nada, pues también nos vemos la próxima semana en Kobayashi Maru, y pues nada, vamos con los avisos parroquiales de la covacha. Mañana la covacha anime, ahí con el buen Bernardo y compañía, los covachos sensuales, luego sigue la sabrosura no se termina con la casa del dragón, el martes, ahí para que hablen con lujo de spoilers, todo lo que quieran, las ñoñotizas gamer ese mismo día en la nochecita, ahí con los World Finest, con los Super Covacho Bros, el miércoles el club comiqueo de lectura de The Sandman, que yo voy lento, pero está muy padre The Sandman, y bueno, el jueves toca covacha charla de She-Hulk, el viernes el buen Isidro nos acompaña en Andor, también pues el equipo de la covacharla es Warsi de esta ocasión, los sábados toca los covacheando, que además no sé si ya lo anunciaron, pero sí, ay, sí es cierto, el próximo sábado yo voy a estar en covacheando, ya se me estaba olvidando, porque toca hablar de las caricaturas del 11, de 11 TV, de las del 2000 a, digamos, el 15, por poner una limitación, habrá que ver ahí, ponernos bien de acuerdo, les vamos a estar dando información en la semana de qué vamos a hablar, pero si crecieron con las caricaturas del 11 y quieren echar nostalgia, los esperamos. Si no crecieron viendo las caricaturas del 11 y no entienden de qué hablamos y por qué la gente se emociona cuando hablan de Big Man o de Monsieur Pierre, pues también los esperamos. ¿Por qué hay tanta gente traumada con una credencial de algo llamado Bisbirige? Malditos, me arruinaron la infancia. Entonces, pues vamos a hablar de eso en Covacheando. Y pues de nada, el domingo, pues ya saben, domingo de orejas puntiagudas, hablando de los Anillos del Poder y de Star Trek Lower Decks. Entonces, pues nada, encantado de compartir mesa. También gracias de haber estado con el buen Isidro, con María, con Vale, que se nos tuvieron que ir, pero porque pues los compromisos son muchos, pero pues también con el almirante, con el capitán Francisco, que se le quiere mucho y le mandamos nuestros mejores deseos. Entonces, pues nada, ya saben, larga vida y prosperidad.